Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 695, grabado el lunes 26 de noviembre del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio apuntado de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos también aquí a la masita de Behavior, que está disfrazada de mucama guatemalteca. Así le gustan a Arnold Schwarzenegger, que es de quien vamos a hablar el día. Y maestra. Sí, maestra, maestrona. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí gracias a los productores ejecutivos. En esta ocasión ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior, Bernardo Ramírez Lujano, Strider Spinal y Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le invitamos a que usted también se vaya a comiquicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que apúntese para unos 10 episodios. Así la masita de Behavior 10 veces va a poder acariciarle a usted el 10 veces. Ese piripipi jamás será el mismo. No, pues de ese todo jugado experiencia. Venga, que la masita le juegue el piripipi. Créalo, que sabe lo que hace. Sí. Ella sabe cómo jugar muy bien videojuegos con el joystick. Y el piripipi también. Sí. All right, señoras y señores, nosotros vamos a empezar. ¿Sabes qué? ¿Cuál juego juega ella con tu piripipi? Uh-huh. Aquel que era el de ¿cómo se llamaba aquel? El de Summer Games. Summer Games. Y se le quiebra. Ay, se quebró el joystick. No. Se lo desprende. Se lo queda en la mano. Sí, sí. No, se le va porque se desliza. Llega. Ya cuando iba a llegar al final de la carrera. Y le pega aquí. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio dándoles un tiempo para que puedan borrar esa imagen de su mente. Quitarse ese mal sabor de boca. Uy, les cayó en la boca, ¿verdad? El pobre Yoda está de detenedor de teléfono ahí. Sí, hoy lo escondimos al Yoda. Aquí lo vamos a poner. Por el copyright. Nos agarran los abogados de Lucas. De LucasArts. Yes. Pero el animal ahí no les molesta. No, el animal. A nadie le molesta el animal. Y el perico con su animal también. Tiene otro animal. Esa es la zona zoológica aquí de Comiquicos. Gran animal. Gracias a todos los que también están viendo en YouTube. Para los que nos escuchan, también les recordamos que nos pueden ver en YouTube. En el youtube.com/C de canal y / Comiquicos. Ahí nos encuentra todos los... Nuestros episodios están ahí y todos los lunes a las 8 de la noche nos puede ver en vivo mientras grabamos. Y vamos a empezar con lo que ustedes están esperando. Así es el momento del per-papá, Box Office. Adelante, Tico Man. Del Box Office. Podemos decir que al fin bajaron a Rhapsody of Bohemia en la posición número 5. No. Tres semanas estuvo nada más en top 5. Cuatro. Esta es la cuarta semana. Ah, ok. Vamos a ver la siguiente. Esta hizo 14 millones el fin de semana pasado, bastante respetable. Y lleva 152 millones en los Estados Unidos de 52 que costó. Deja ver en el resto de Edmundo, lleva 472. Mm. Yo creo que con eso ya pueden revivir a Freddie Mercury y hacer otra. Yeah. La número 4, Bestia Fantástica, Los Crímenes de Grindelwald. Que estaba algo light en Bestia Fantástica. Realmente no tuvieron mucha incidencia. Pero no, igual ¿cuántas? Alcanzó a ser 29 millones. Lleva 116. Solo salieron 3 Bestia Fantástica en esta. Sí, estuvo. Pero digo que estuvo medio escueto. ¿Ya la viste? Sí, sí, la vi. Esa ya lleva 438 millones en el mundo mundial. 438. Sí, solo quería mencionar. Bien. O sea, le ha ido bien. Pero solo quería mencionar esto. Que de la... de toda la franquicia de Harry Potter, tanto Bestias Fantásticas como esta, Los Crímenes de Grindelwald, son las dos de abajo. ¿Verdad? En nivel de ingreso. O sea, no en nivel de ingreso. Ajá. En recaudación total, por ejemplo, La Bestia Fantástica, la primera parte de estas, hizo 234 millones en los Unites. Qué poquito. No, en Unites, ok. Sí, son los Unites. Y ponerle que la siguiente es El Prisionero de Azkaban, que hizo 249. Uh-huh. Esta en recaudación del fin de semana inicial, los Crímenes de Grindelwald hicieron 62 millones, que es lo más bajo de todas. La que le sigue, a ver, son los Cabal, Bestia Fantástica, de ahí la... Sí, pero fíjate que solo ver los números secretos de Estados Unidos son bien parcializados, especialmente porque en Inglaterra son un gran fenómeno. En el mundo mundial, uh-huh. Eso, ¿no? Los Crímenes de Grindelwald son la última. Igual. Igual, la última. La misma voz, ¿sabes? Ahí le ha ido mejor a la Bestia Fantástica, que le ha pasado El Prisionero de Azkaban. Ajá, ok. Mira, la vi finalmente. Me gustó, pero no era... No memorable. Me gustó más que la primera, de Las Bestias Fantásticas. A mí me gustó más que la primera, la segunda también. Me pareció que la trama un poquito incoherente, la primera mitad, entre el hermano, sí, no, hermana. Yo no sé qué pitires andaban buscando y a quién. Solo sé que al pelo blanco. Hoy sí podemos discutir la escena. Espérate, yo solo... Que cabal, el tipo le dicen, mira que se ha escapado este Obscurus que lo anda buscando Grindelwald y tienes que ir a Francia a detener esto porque el futuro de los magos en todo el mundo depende de eso. Hey, en Francia está la chica aquella que te gusta. ¡Ah, vamos! Y así. No, pero eso está bueno. El baboso no era Quilio. El baboso tenía sus prioridades bien puestas. Eso, por eso no le critico. Pero... Y aparte de eso estaba el quest del otro que él era el medio hermano de la Lestrange, de la Zoe Saldana, o como se llama, la Zoe Kravitz, perdón, de ahí está. Maceta. O sea, el ¿cómo se llama? El Obscurus. Credence. Clearwater Revival, ajá, que andaba buscando a su papá. O sea, había miles de quests así simultáneos. Y vos sabías que se iban a amarrar, pero yo no sabía qué estaba pasando. Pero mira, para vos tuvo sentido la escena del principio. El escape. Para el escape, o sea me costó entender que estaba... Imagínate. ¿Quién era el bueno y quién eran los malos ahí? Me costó. Aparte que el pelo blanco... Al supuesto Grindelwald. Sin lengua. Y le dicen al otro, al verdadero Grindelwald, que estaba disfrazadito, vaya, aquí está la varita. Y no, también le hemos encontrado esto. El verdadero Grindelwald disfrazado... Le dice al que iba a escoltar al Grindelwald. Ajá. Al Grindelwald falso. El único que queda vivo. Ajá. Al falso. O sea, él le entrega su vara. Él le dice, mire, esta es la vara de él. Que no estaba la vara de él, sino que era una trampa. Bestia. Una bestia fantástica, señor productor. Check. Y también le entrega el volado súper valioso recuerdo. Ajá. Que era el pacto de sangre que había hecho con Dumbledore. Se los entrega. Los deja ir, les da poquita ventaja, unos 10 segundos, y después va y mata a todos para recuperar lo que él mismo les acababa de dar. Y a rescatar al tipo que... Pues es que se tenía que ir eso en la carrocita. Si va a ver mal que se quede... Para mí que mejor despertar que se vaya que estos hijos de puta. Nadie se va a dar cuenta que yo no me he escapado, de que yo me voy tranquilito. Salgo por la puerta principal y me voy. Yo estoy de acuerdo ahí. Eso era completamente innecesario. Tal vez solo lealtad al súbdito que le había dejado sin lengua. Que le iban a ejecutar en Inglaterra. Pero es un villano. O sea, sí, tiene más henchmen. Igual, ¿quién es el que mata a ese villano? No fue él mismo, pues. No. Queda vivo, sí. No, pero mira, mi queja principal, y es queja superficial pero válida, que ninguno de los personajes te importa. A mí. No se ganaron mi simpatía y aún al gordito lo pudo dejar la rubia. Me valió. Al otro no le cayó bien en la primera película y aquí siento que no cayó súper bien, y lo desperdiciaron. Sí. Uh-huh. Pero yo sentí que no se ganaron mi simpatía. No eran como las de Harry Potter original, que hasta Long Bottom que no salía, pero pobrecito, se cortó el dedo. ¿Se cortó el dedo? ¿Quién se cortó el dedo? No sé, por decirte algo. Bueno, mira, yo oí un comentario de alguien que dijo que estaba haciendo un review sin spoilers. Y dijo, hay un personaje que ni siquiera tendría que estar vivo todavía para esa película. Y ahí está. El Newt. No tiene sentido. No sé quién. Para mí el Newt, porque el estudiante derrotó al Hitler mago en la primera película. Sí, él fue el que derrotó al, al Grindelwald. ¿Para qué quieren a Dumbledore si este ya lo pudo derrotar? Como ahí me perdí. No, es que parte de, o sea, toda la trama de esto es que están buscando al Credence Clearwater porque el Grindelwald no puede pelear contra Dumbledore. Entonces, y Dumbledore es el único que se puede oponer a los planes de Grindelwald. Pero como ellos no se pueden enfrentar directamente, no, dice, no. Tengo este otro cabrón. Que, por cierto, de la manguita, este es un Dumbledore. Ya me acordaste, después hago comentario. Y para que este lo mate, va. Uh-huh. Va. Pero si en la primera película el Newt Scamander al final derrota a Grindelwald, uh-huh. O sea, él lo derrota, entonces solo manda, échale encima a ese. Es que la tendría que ver otra vez el final de la primera, no me acuerdo que se han enfrentado. Sí, es que Colin Farrell era Grindelwald disfrazado toda la movie. Entonces al final se enfrentan y ¡pah! Lo derrotan y todo. Y se le quita el hechizo disfrazador y ya... Oh, yeah. Y ya ¡hey, Grindelwald! ¡Es Johnny Depp! Wow. ¡Johnny Depp! ¡Es el pirata Caribe! Ahí está. Es... ¿Cómo se llama? Jack Sparrow. Bueno, sí, pero no es un personaje que... O sea, es que lo que estaban diciendo es que es un personaje que según toda la... el storyline pues no debería de estar vivo todavía. Ah, chis. O sea, todavía no debería haber nacido. Nacido. Sí. Yo creí que tendría que estar muerto. No, te expliqué. Tenía que estar muerto porque lo tuvo que haber matado. Mira, hay una parte que mencionan en Hogwarts que le dice, no, fulanito, te portaste mal. Vaya donde la profesora McGonagall. McGonagall. Entonces, están en 1920 y la feria. ¿Sería la profesora? Dije, sí, profesora McGonagall. Dije, no, sí, es... O sea, pero ya, sí. No, ya pues, no dijo la estudiante, ya profesora. Ajá. Tenía que estar por lo menos graduada, ya. Pero los magos en sí no son longevos porque Dumbledore tenía sus 100 y pico de años. Bueno, podría ser. No sé, porque sí, tomando en cuenta bueno, eso... Bueno, mira, punto positivo, el montón de guiños a la serie, a los libros originales, me encantaron que saliera el Fanel con la piedra filosofal. Hasta los estudiantes que le están enseñando el Dumbledore eran los papás del... Los estudiantes, claro. Estudiantes, compañeros de Harry. Todo ese montón de cositas me gustó, al punto de que dan ganas de volver a revisar los libros. Mis hijas los quieren leer nuevamente. Okay. Bueno, una no los terminó y hoy tiene ganas de leerlos. Okay. Pero cuando salió lo del hermano de Dumbledore, yo no me acordaba del séptimo libro y el nombre exactamente. Yo me parece que raro, si en el libro es bueno. Sí, había uno. Había otro hermano. Que se llamaba Aberforth. Ajá. Pero después en Google me di cuenta que este nombre no lo mencionan. No, sacado de la manga. Eso me cayó mal. Nuevo, completely. Sí. Aunque está la posibilidad de que sea paja. Sí, eso es lo que decimos, que, o sea, ¿quién se lo pudiera estar inventando a este chavo? O sea, que le dio garabato y le falsificó los papeles, solo para decirle, enfrentate a este. Buto, seguimos en el top box office, perdón. Uh-huh. En el Conoce a tu box office del 10 en 10. Bueno, la número 3, The Grinch. Esa hizo otros $30 millones este fin de semana pasado. Tercera semana. Oops. En los United. Esta ya lleva $180 millones en los Estados Unidos. De 75 que costó. No he oído ni un solo buen review de este movie, pero está siendo pisto. O sea, todos dicen, no me gustó más el anterior, ¿no? Del Grinch. O sea, la mayoría de gente dijo, no me interesa. Mira, el peor comentario que oí es que prefirieron la de Jim Carrey. Puta. No sé. Mierda. Esa no la vi, así que no puedo. Pero no me llamó nada la atención. Lastimosamente la vi. Número 2, Creed 2. Eso no ha venido aquí todavía. No. Le fue muy bien. Hizo $35 millones. Lleva 56. ¿Qué costó? Unidos. No dice cuánto costó. Ah, lástima. Es que sabe que son maratones. Quita, sí. Robin Hood no está por ahí en el top 5. Le ha ido mal. Creo que... ya, no sé si ha debutado en la United. Sí, búscala. Pero yo he oído mal. Está en 10 al 20, algo así. Ah, sí. La posición 7 está. 7. 9 millones de 100 que costó. Primera semana. Dicen que tengo esperanzas. Es el flop oficial ya. Tengo esperanzas que esa sea así como mundialmente. ¿Te acordás la del Rey Arturo que vino hace poco? La de Guy Ritchie. Ah, de Guy Ritchie. Que a mí me encantó la película. Bueno, pero todo fue un fracaso. He oído malos comentarios de esta. Esta mundialmente lleva 23 millones. Y si no la he ido también. No sé si tiene algo que ver y este ya es chambre mía. Si esa película tenía algún plan en algún momento de hacer franquicia, y quizás por eso en porque te digo, chambre mío, quizás por eso en Kingsman 3 ya no va a salir posible. El artista. Es posible. Qué cagada si le fue mal. Sí. Por ahí estaba leyendo un artículo, una reseña donde decían, mire, que al final hay un personaje que queda de nuevo malo. Entonces, como... Ajá. O sea, que como que esta película, al final de la movie, no es que resolvimos todo y ya todos estamos vivos felices, o sea, para siempre. Dejó la puerta abierta para una. Sino que quedan siempre fugitivos, siempre de Merry Men, los hombres, ¿cómo se dice? Joviales, en el bosque Sherwood, y hay un nuevo sheriff. Uh-huh. O sea, derrotaron al primer sheriff, digamos. Eso fue toda la movie. Entonces, como que sí querían hacer más. Qué mala onda. Siempre. Bueno, Creed mala 2, onda, entonces, porque, o sea, no porque si hasta le fue mal y está mal, pero que jodan a Kingsman. Sí. Bueno, Creed 2, en la posición 2. Y la número 1, Ralph rompe el internet. Que aquí le pusieron Wi-Fi Ralph. Uh-huh. Esa hizo 56 millones el fin de semana. Ya lleva 84 millones. No dice cuánto costó, como todas las de Disney. Mundialmente lleva 127 millones. Nice. ¿Y ustedes dos ya la fueron a ver? Ya la fuimos. Ustedes no la vieron. Yeah. Yo no la he podido ver, pero... Okay. Son los que tienen padres, men. ¿Cómo? Son los que tienen papás. Ah. Perdón, son los que son papás. O sea, tienen que llevar los bichos a ver. Lo que pasa es que, bueno, ustedes la vieron en inglés. Yes. Yeah. Ok. ¿Y qué tal? ¿Está bien? ¿Está buena? Está bien. Sí, está bien. Mira, lástima el cine. No vamos a nombrarlo, pero... Mm. Pero es, no es el cine al que usualmente vamos. Ya, yeah, ok, ya sé cuál. Entonces, de los trailers, ¿verdad? Que tienen una sonda. Primero, me estaba cagando la risa. Que no, como que no saben operar una sala de cine. Mm. Y todos los trailers habían dejado unas luces, pero unos faroles que iluminando la pantalla, que solo veías. Solo veías el centrito, un espacio del centro de la pantalla, no. Que no estaba luceado por todos los faroles. Y tuvo que levantarse un bicho que estaba enfrente de nosotros. Cuando yo ya lo iba a hacer. O sea, a decirle, mira, pa, mierda. Pero por esto ya había empezado la movie, pues, y se paró un... ¡Ah, puta, sí! Ya, ¡ah, puta, el fin! Pero, mira, yo tenía ratos... Los cables, yo tenía ratos de no ir a esos cines. Ajá. Y la última vez que fui, fue una película 3D, y la sentí tan oscura, que dije, yo jamás vuelvo a venir a ver una película 3D aquí. Uh-huh. Bah, le di otro chance en esta oportunidad. Más porque era la única función. Ajá, pero cuando iba entrando, cuando veo los asientos y el... La vieron en 3D. Sí, es que a la hora que dijimos, hey, está en inglés, vamos a verla. Ajá. Creo que había otro par de funciones, pero esa era ya la otra función que era en 2D. Ya era muy noche. Esa hora, a la hora que descubrí, a esa hora era la función. Ya es muy tarde. Pues sí, entonces cuando vi los asientos y todo... bien bonito. Sí. Se ve que están recién remodelados y todo eso. Y dije, tal vez... Pero lo que me estaba zurrando de la risa es que tienen un subsistema que cuando te ponen un anuncio o un trailer, si es en un formato más pequeño, las cortinas... O sea, dependiendo del aspect ratio. Ah, claro. Se ajusta. De ahí cuando cambia... Un trailer. Pero ya me tenía a ver y le digo a este, ¿qué cuesta decirle? Hey, Mara, por favor, todos los queremos en formato 16:9. Punto. Va. Si quieren hacer, si quieren pautar con nosotros, hagan el video en este formato. Uh-huh. En esta pero dimensión. O, te digo, si son dos formatos, pongamos todos los anuncios de un formato primero y después los formatos que ya son del mismo tamaño de la película después. Uh-huh. No. Y pasan ocurre. Un perro. Mira, pues mierda. Ahí va otra vez. Y lo peor que el anuncio de ellos, el cine, de que sí, que cine, que la tecnología no sé qué puta, no está en el mismo formato de la película. O sea, ni siquiera ellos lo pueden... Está en formato bajero. Y eso que... Pasaban dos videos sin cerrar la cortina. Juntaron dos del mismo aspect ratio. ¡Qué bien! Y eso que no viste cuando ponen películas mudas porque sale el bicho en el piano. Mira, y lo peor que le digo al fin pusieron dos del mismo formato juntos y ahorita están puteando al bicho. ¡Dejaste dos juntas! Nosotros así, pero haciendo como que era Mystery Science Theater. Uh-huh. Puta, es que si no usan esas cortinas se pegan. ¿Ve? Es como los carros que hay que arrancarlos de vez en cuando. Y no hemos hablado de la movie. Está chido. Está bonita. Okay. Sin spoiler, está chiva. Sigue el tema desde cómico y emocional de la anterior. Tal vez se toma menos en serio. Son los mismos protagonistas. Casi no salen el Fixit Felix y la sargento con la que se casa. O sea, es un medio cameo ahí. Uh-huh. Es más, Ralph y la Vanellope, uh-huh, que se van a internet por X motivo. Y ahí hacen un solo... Yo no sé si en la primera película... me da la impresión que les pasó lo mismo que les pasa en muchas franquicias. Que quizás querían que Ralph fuera el principal y le terminó comiendo el mandado la primera. Y ahora, sí, ya le dieron más protagonismo a la otra. Esa impresión me dio. No, siempre sentí que eran coprotagonistas, digamos. Pero, pues sí, Chivo, la parte cabal de las princesas, de la que se vio en el trailer. Uh-huh. Buena. Cagada, esa parte fue de las mejores. Cuando se entra al área de Disney, al mundo Disney de internet... que ahí se ve que Iron Man, que Stan Lee, sale un avatar de Stan Lee. Es que te da gusto. De volverla a ver. Con la cortina. Vos me dijiste, ahí está un Darmolito. Ah, sí. No lo vi. Que pasó un avatarcito con maquillaje de Darth Maul. Entonces, Darth Maul, perdón. No Darth Maul. Aparecen tantos personajitos que te perdés. Y cabal, esa parte la siguen, como ella entra así medio así bajo de agua. La siguen unos Stormtroopers. Entonces toda esa parte que la están siguiendo, como cuando están en la Estrella de la Muerte en la de Star Wars, el Luke y todos, cuando están evadiendo a los Stormtroopers y metiendo que lo están siguiendo, idéntico, ¿verdad? Porque la voz es así, que sí, que todo, fuerte, todo así. Y que tiene que huir a donde están las princesas y ahí se las encuentra. Yeah. Y bueno, esa parte. Nice. No, está simpática. No se la pierdan. Está simpática, vean. Chivísimo. All right, señoras y señores, nosotros entonces continuamos. Y tiene dos escenas. Post-créditos. Eso me contaron, que estaban buenas también. Continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento en que Julio saca sus zapatos de baile. No hay noticias. Y nos dice que no hay noticias. Tengo una y medio rebuscada. Ya Sony está dando las fechas para nuevas películas. Ya apartó dos. Una para octubre de 2020, que se supone que va a ser la segunda parte de Venom. ¿Que quién diría? Lleva, ¿cuántos? 700 millones. Ya sí. Le pasó a la Mujer Maravilla, algo así. Sí, le pasó a la Mujer Maravilla. ¿Y le pasó a cuál es la otra? Le pasó a otra que también... Pero Mujer Maravilla es mejor. Sí, o sea, realmente mejor movie. Sí, pero de hecho, pisto. Okay. Y para el 10 de julio también del 2020, que es la Mara, supone que es Morbius. Porque ya cancelaron la de la Black Cat, ya cancelaron la de... Es que habían dicho que iban a ser dos, una sí, de... Sí, pero la, dijeron ahorita no, la sacaron de producción. La única que ha quedado es Morbius, porque Jared Leto sigue ahí contratado para eso. Así que, y más que le fue bien a Venom, yo creo que se van a ir con todo, con la que decidan hacer. La otra noticia es que van a hacer reboot de la serie de películas de Resident Evil, basadas uh-huh. en el videojuego. Con dos variantes principales. Ya no va a ser la misma Mila Jopopopis. No, definitivamente. Oh. No, la variante. Va a ser tres. Hoy va a ser centrado en horror. Porque la misma productora dice: las películas perdieron ese elemento. Porque se dedicaron a acción fantástica. Porque era acción exageradísima todo lo que hacían. Y a medida que iban avanzando las películas, volaban los portaaviones como que fueran el Icar y todo eso. Y la otra es que lo más posible es que sean películas para televisión. No sé qué estén pensando. Netflix con eso. O Amazon. Ajá, sí, fíjate. Wow. Qué bajo aquello. Porque para cable, no, un AMC, algo así normal, no lo veo. Que paguen. Cuando la Mila Jovovich estaba, lo último que vi, estaba en esta movie Monster Hunter, una adaptación del juego de video, creo. Creo que era Monster Hunter. Igual, vea, como que mismo persona, como que la maquillaron igual y la zamparon en otra movie. O sea, como que se confundió de llegar al estudio, se metió otro set y ahí, misma bozada. Noticias menores. Quedó encajonada la pobre. La Billie Piper, la Rose original, la esposa, una de las tantas esposas del Doctor. ¿Te acordás que en la temporada, al final de la temporada 2 o 3? Hizo una aparición ahí. No, al final de la temporada 2. Se fue con el clon del Doctor. Con el clon del Doctor se casan y se van a un universo paralelo. Si sacaron un volado de la manga, porque no era clon, era... O sea, no es que lo clonaron, sino que era... Salió de la mano. Es que en un episodio le cortaron la mano al Doctor. Ah, okay. Después, en unas, quedó así herido de muerte y ya venía la energía de regeneración. Y él dijo, no, no me quiero transformar. Y guajata, le metió la energía a la mano. Ajá. Desde ahí salió otro doctor. Ok. Que era humano. Era más humano que... Entonces, bueno, la contratan de nuevo. ¿Por qué era humano? ¿No? Nunca lo explicaron. No, saber por qué. Bueno. ¿Sí? Pero va a ser una serie de programas, de episodios de audio. Ok. De la Billie Piper. Y dice que las de Resident Evil no son de terror. El terror es que son malas. bueno, la noticia que yo tenía, rebuscadísima, bueno, no tan rebuscada, es de que en las convenciones, bueno, no convenciones, estos Magic Fests, que son como torneos de Magic, de Magic the Gathering, el juego de cartas, antes se llamaban los fines de semana Grand Prix, que son como torneos y eventos así donde se reúne la mara para jugar Magic. Anunciaron un montón de artistas de los que hacen así el arte de las cartas, que es toda una industria, así, todo un establo de mara así de talentosa haciendo ese arte, que van a hacer boicot todos estos artistas. No van a aparecer en estos fines de semana hasta que no arreglen las políticas de estos Magic Fest, porque antes, cuando eras un artista invitado, te decían, fulanito, por favor, puede venir al evento, así a amenizar, y así a hacer varias cosas, tenían por lo menos la decencia de hey, te vamos a colaborar, o te pagaban el pasaje de avión, la par de noches de hotel, dice que te daban, ¿cómo se llama? Te ponían disponible un cuarto donde, vaya, no estás en el piso de la convención, bueno, vamos a descansar al cuartito. Como un hospitality. Ajá, como que hay cafecito, hay un sofá donde descansar, con algún tool locker o algo así para guardar tus cosas mientras estás en el piso. Y así un par de cosas más. Pero hoy no te pagan eso, te dan menos mesas, o sea, porque antes hasta te dan una tu mesa para que vos te sentabas ahí, si querías vendías cosas, firmabas autógrafo, lo que sea. Hoy, como que te dan una mesa de esas para comer enfrente de la tele y ya no te pagan nada de hotel ni pasaje y esperan que vos llegues a dar clases o tutoriales, cosas así de a la mar, así de como de arte. Sin nada de remuneración. O sea, como quien dice, hey, es un privilegio para que usted venga y se anuncie a la mano. Vale, a ver. Entonces, verga. Ahí les va a quedar. Sí, cabal. Y un listado de artistas, algo extenso que han puesto ahí, de que dicen, no vamos a llegar a esos lugares. Así que a ver, ¿qué ondas? Qué yuca. Ahí está explicando. El doctor, el clon ese, era humano porque intercambió DNA con Donna. No sé. Donna. Ah, es que después... Ah, es que Donna se volvió mitad doctor. Es cierto. Pero... ¿Y la Rose qué opinó al respecto a ese intercambio con la Donna? Se quedó intercambiando DNA con el otro. Ya no estaba. La Rose. Sí, se había ido a otro universo y volvió eventualmente. No, pero se fue con el... Ah, se fue con el otro. Pues sí, con él se casaron y se fueron juntos. ¿Entonces cuándo volvió? Así lo sacaron... Ahí volvió. Así lo sacan a ella. Perdón, a ella sí lo sacan. Ahí ella no estaba, pero después en esos episodios ella logra venir del otro. Pero después de eso fue que se fue con el clon. En ese mismo, al final de esa historia. Sí, no, no fue... O sea, se perdió primero, solita, ella sola. Sí. All right. Señoras y señores, continuamos. Yeah. Sí, porque tenemos un montón de cosas que hacer el día de hoy. Entre ellas, vamos a recordarles que se acerca el fin de año, señoras y señores, y nosotros estamos haciendo una colecta de clips. Vas a mandar así una cajita. Pero no de esos paper clips, sino que de los clips de los mejores momentos del año. Si usted recuerda un momento de los geekos de este año que usted dijo, ¡ah, qué chistoso estos! ¡Qué jocoso! Y hasta botó su tacita de té. Sí, sí. Sí. Y su monóculo se le cayó. Se le cayó el monóculo de la risa. O hizo el típico... con la gaseosa. Sí. Escupió la pantalla con su gaseosa. Se cayó el momento. Espérese, pausa. ¿Tuvo la gaseosa. Pues otra vez play. Tuvo que comprar nueva laptop porque manchó su laptop. Sí. Entonces, en ese... porfa, díganos qué episodio fue y en qué minuto y segundo fue. Uh-huh. Y más o menos de qué se trataba el clip y nosotros vamos a prepararlo para... Y algún su nombre, así. Sí. Para despistar. Ya nos mandaron uno, por cierto. ¿Quién fue el que mandó una lista? Nos mandaron ya una lista, pero... Solo una lleva. Sí. Ah, bueno, el Sensei también mandó otro, me acuerdo. Ah, sí, sí. No, pero él sí mandó varios, varios clips. Sí. Sí, sí. Ahí te lo mandé ya, por cierto. Ah, okay. Pero mándenos, porfa. Solo para agradecerlo de nombre, porque, chica. Sí. ¿Quién fue? El primero que manda clips. Clips. El Sensei. Algún día bajar. Bueno, el Sensei, pero él no cuenta. No, no, vaya. Sí, porque es del show, pues. Yes. Bueno. Y es obligación. Yo no sé qué tanto es del show. Miguel Royo León. Así que muchísimas gracias a Miguel. Bárbaro. Porque él mandó ya. Se ha ganado nuestro precio. Sí. O sea, valiosísimo. Así que por favor, manden ustedes ahí su listado de los mejores momentos de los geekos para nosotros preparar el show. Y nosotros vamos a continuar este episodio con un 10 en 10 que Tico Man ha preparado, tomando las sugerencias. Sí, esto lo sugirieron justo hoy en el chat. La verdad es que yo ya tenía un 10 en 10 que tenía pensado para este episodio, pero este me pareció más adecuado al tema porque es un 10 en 10 de aliens que han venido de inmigrantes ilegales aquí aquí a la tierra. Un momento histórico. ¿No hay uno de aliens legales? No, eso no hay. Entonces, eso me pareció adecuado porque, no por las noticias. Para decirte que todavía. O sea, están en la frontera. No por el ambiente. Para decirte que todavía no hemos hecho un reglamento de migración interplanetaria. Entonces, todos los que vengan son ilegales, sí, claro. Por el momento. ¿Técnicamente legales o ilegales? No sé cómo sería. Chandri, si no existe la regla. ¿Ilegales? Porque si no hay reglamento. No, es que si no hay regla, es legal. No hay aduana. Deja de vos seguir con el seguí. No hay aduana en... No hay migración orbital. No hay dónde presentar papeles. Pero, ¿y la atmósfera es un bo? ¿Para qué es? Para es respirar. Es el muro que nos protege. Te quema. No, pues sí, entonces... No, yo decía, firewall. No es por el ámbito noticioso actual, sino que es porque Arnold Schwarzenegger... Ajá, vamos a ver, nos vamos a adelantar. A ver, él, ¿cuándo fue? Cuando emigró a los Estados, él hubo un tiempo que fue ilegal. Ah, según yo, cuando fue a Marte, era ilegal. Sí, porque él fue con una visa y después fue a trabajar como actor y no sé qué. Y hacían varias cosas que creo que no las cubría 100% la visa. Bueno. Nadie dijo nada, él se quedó calladito. Pero, y llegó hasta ser gobernador. Pero no, ya por esa época sí había... No, yo sé, pero ni era ciudadano. ¿De cómo fue desde ilegal hasta gobernador? Ah, bueno, se puede llegar. Yes. Bueno, pues sí. Entonces, este es de Aliens Ilegales. El número uno, Superman y Superchica. Ambos. Está de Superman, creo que hablamos bastante del origen, creo que saben quién es. No, repetí. ¿Qué pasó con el eso? Ah, ya ves que no sirve el backup de tu... A ver, realmente, Superman, legalmente... No estamos grabando. No estamos grabando, pero no estamos sin el timer, espérate. Siri, start a 1 minute timer. ¿Y suena? Hey Siri, start a 1 minute timer. Sí, ya le mando la hamburguesa, te voy a contar. 1 minute and counting. Ok. Dale. Gracias, Siri. Pues sí, entonces, sí. A ver, se cae sopapo en un trigal. Ve a los tres tristes tigres. Están los tres tristes tigres y ¡plaga! Los apaches. Es que eran cuatro. Pero quedaron tristes los otros tres. Y el trigal, triste. Entonces llegan los papás Kent y dicen, ¡ay! Un niño. Y ese es cierto de la cigüeña. Aquí no lo dejó. Uh-huh. Y lo adoptaron. Ajá. Y... Pero solo dijeron, hey, este niño lo adoptamos legalmente, pero hizo ciudadanía, no sé. O sea, pero eso... dijeron, es mío, dijeron, yo lo tuve en el sótano de la granja. Es que los inviernos en la granja, no sabes, sí. O sea, no ves a la mara como sí. En tres meses. Entonces así lo asentaron, me imagino. Sí. Pero no lo... No, ya venía sentadito. No lo naturalizaron. No, la que sí es la super chica, ajá, que llegó adolescente a la tierra. Ajá. Y en vez de papás adoptivos, la mandaron al orfanato. Bueno, número dos. Mork, del planeta Ark. De Mork y Mindy. Ah, pero es que ese se casó en el final de temporada de la serie con la Mindy. Pero no, ¿por qué te casé? No te dan la ciudad negra. ¿Cómo no? Te dan inmediatamente. Sí, no. Así, automático. Como menos de un año ya son ciudadanos. Sí. Pero él pasó toda la serie no casado. Ah, pues la cago. No, se casó al final de la penúltima temporada, porque la última... Pues sí, entonces todas las otras temporadas era ilegal. Ahí sí tienes razón. ¿Y te acordás que hizo una película que se llamaba, no sé qué, Moscú en el Hudson? ¿Moscú en el Hudson? No. ¿Te acordás? Y era... era comedia de Robin Williams, ajá, pero que era medio tragicomedia, porque es bien triste. Bueno, no sé, no fuimos muy lejos de Mork. Sí, yo creo que sí. pero sí, él vino a la Tierra a investigar a los humanos, y cada episodio al final se reportaba con su jefe Orson, se llamaba, y le decía, sí, que los humanos, que aquí, que ellos y trabajaban, tienen una cosa, ¿no?, que se llaman selfies. Y no, que, no, ese, pero entonces, él no venía a conquistar o algo así. Eso, pero... observar. Era un guacho. Era un guachimán. Cabal. Y hoy que queremos que suene, no suene. Ahí está. Pues ya le sentí eterno. Sí. Tuvimos que hablar de Moscú en el Acelhuat. Uh-huh. De ahí el número 3. El marciano favorito, mejor conocido como el tío Martin. ¡Ahí está! ¡Hey! Tuve que reiniciar el programa. Mira, esa serie yo chillaba por verla. Era mi trauma porque salía una nave espacial. Aunque el efecto era que le salían las antenitas. Y se veían bien atrás. O sea, no sabía que le salían de aquí. Y cuando se ponía el traje de papel de aluminio, yo alucinaba, el viejito. Pero ¿vos llorabas porque no te dejaban verla? No, yo porque, de emoción. Al fin. Era el sábado a las 11. Van a dar mi serie favorita. ¿Y era Bill Bixby? Era Bill Bixby, el que sobrino. Iba a ser Hulk. Sí, no el tío. El sobrino. El tío era otro. Que él hacía el papel de Tim O'Hara, que era un reportero. Que aquí hay cosas recurrentes, que ven así un alien y dicen, no, te voy a llevar a mi casa aquí a ayudarte. Entonces están encubriendo ilegales en su hogar, imagínate. Y eso es un crimen. El sobrino alquilaba la parte de arriba del garage, pero era un apartamentillo bien bonito, y en la parte de abajo del garage estaba escondida la nave. Ah, sí. Que lo estaba reparando todas, como 6 temporadas pasó. De ahí, número 4, el marciano cazahombres, Martian Manhunter. Es el de la derecha. El verde, quiero decir. Ahí está a la par de otro alien ilegal. Los Hawkman venían de Hawkworld. Hawkland, pero unos son egiptoides. Una versión. Bueno, en la versión Liga de la Justicia, estas son de. ¿Cómo se llama el mundo? Tanagarandia. Tanagar, sí. Gracias. Lo mismo. Vea. Bueno, había un científico que se llamaba Saul Erdel, que quería ser un comunicador espacial, pero le falló un par de resistencia ahí, las puso como mal e inventó un teletransportador por error. Entonces se trajo al Martian Manhunter a la Tierra y lo vio y dijo del susto se peló, y entonces el Martian, pues, como regreso, no tengo cómo activar las máquinas de este bicho. Se le murió al bicho. Bueno, voy a combatir el crimen para mientras arreglan este aparato. Imagínate. Bien, muy bien pensada la historia. Sí. Es que orígenes de Golden Age, más o menos así son. Número 5, Paul, el de la película de Simon Pegg. Chistosa. Bueno. Igual este es otro de que ven un vehículo que se choca o algo así. Van a ver, pues puta, es un alien. Ah, no, llevémoslo y dámelo un hogar y todos seamos amigos. ¿Él se había escapado? Se había escapado del área 51. supuestamente ahí lo tenían guardado no sé cuántos años del que cayó Roswell. Lo tenían de consultor de películas de aliens. Lo llamaban Spielberg y le decían, no, mira, es que... De veras, ya se me tiene que ser así el aliencito, que no sé qué, tiene que querer llamar a la casa. No, hombre, es mucha paja, que no sé qué. ¿Cómo va a escupir eso? Ácido, no, hombre, ¿cómo es eso? Vean. Bueno. O sea, si una nave está rodándote en dirección tuya, te mueves al lado, no seguís corriendo en la misma dirección. Onda así. Era chistoso, po. Pero era un gran fumón. Fumón y droga. Era Seth Rogen, sí, por cierto. Que fumón y droga. No, cuando cura un pajarito, que el pajarito. ¡Oh! Y se lo arranca. No me lo ibas a comer muerto. Sí, dice, no, soy necrófago. Número 6. Este tenía que estar ahí. ALF. Que es un acrónimo para Alien Life Form. Su nombre verdadero es Gordon Shumway. Ok. Qué bien investigado, tico. Felicidades. Sí. Supuestamente el mundo del Melmac se fue destruido por holocausto nuclear. Entonces, por eso él sobrevivió, porque él era parte de la patrulla orbital. Entonces él estaba fuera del planeta cuando lo hicieron mierda. Qué triste. Y alcanzó a llegar a la Tierra. Igual se estrelló en el garage de los Tanner. Y le dan hogar. Quédate a vivir y aquí. Y se arrepienten. Cómate el gato. ¿Ves? 3 episodios de arrepentido. No, porque el primero ya andaba sufriendo. Creo que uno logra contactar a la exnovia del planeta o algo así, me acuerdo. Y al final que termina la serie y lo agarra el gobierno y ahí... Eso lo hablamos hace poco. Ajá, que habían planeado hacer una secuela, una película. Hay una película para televisión. Pero tardó como 5 años desde el final de la serie. Bueno, número 7, Captain Marvel. Estamos hablando de el Capitán Marvel, de la Marvel. Uh-huh. Que este era un soldado Kree que fue a la Tierra, fue a espiar. Este fue con propósito de espiar. A la picha que estaba mañana. Sí, a la Carol Danvers dijo, venga. Este es una maravilla. Entonces, pero este sí era como precursor a Fuerza Invasora, pues, o sea, tenía supuestamente propósito hostil esta visita a la Tierra. Él pasó disfrazado o adoptó la identidad de un científico que se había muerto recientemente, que se llamaba Walter Lawson. Que no sé cómo, si él lo mató o lo descubrió muerto. Y dijo, bueno, agarramos la identidad y vamos a la base. Yo soy el doctor. Porque vive en una base militar. O sea, era Chip Shifter. No, solo soy disfrazado. Y este es un Kree de esos que parecen humanos. Entonces, de ahí, pues, le cayó bien la Tierra a los habitantes. Y dijo, bueno, vamos a ayudarlos aquí. Empieza a ayudar. Pero parece que el científico del cual adoptó la identidad... tenía pasado criminal, entonces... Ay, ¡ups! Mala selección. Sí, le fue mal. Ya no dijimos toda la historia. Bueno, número 8, Roger, el alien. Este es de Family Guy. No, American Dad. American Dad. Que este le salvó la vida al papá de la familia, ¿cómo se llama? A Stan. ¿El que andaba en silla de ruedas? No, al papá americano. Que chamaco que trabaja para la CIA, creo, para la CIA. Uh-huh. Le salvó la vida... porque este se estaba escapando del área 51 donde lo tenían agarrado y pasó algo y mientras él escapaba se encontró con este tipo que estaba en peligro, entonces lo ayuda. Uh-huh. Y entonces el otro en agradecimiento le dice, vamos a la casita, ahí te damos, ahí lo cuida, te damos hogar. Entonces empezó como un alien así como que toda la mara lo era medio pussy y lo trataban así medio mal, ¿verdad? Uh-huh. Pero supuestamente se ha hecho cada vez más hecho mierda, porque se descubre que el tipo tiene como identidades secretas para salir de la casa, pues, porque también se pone una peluca y ya es otra identidad. Ya se paja. Y algunas son medio hechas mierda. ¿Y vos lo has visto este show? No, jamás. Ah, ok. Pero esto es pura lectura. No, yo he visto un par de episodios y. Yes. Ajá. Al estilo, si te gustan los Simpsons. Ah, ya. Okay. Parece. Puede ser rama. Puede ser rumbo. Uh-huh. No son para niños, definitivamente. Ok. Número 9. Zim. ¡Ah! Este es otro que viene con intenciones hostiles. ¡Gear! Igual se pone un disfraz todo así, nada convincente, pero que convence a todos. Y va a clase, va. Es que básicamente se pone unos lentes de contacto para que parezca ojos y una peluca. Y de ahí la piel verde, todo lo demás. Idéntico. Medio esconde las antenitas con el pelito y ya. Y eso que el Deep se llama el otro. Si miren, es un alien. La mano, no, chico, no está hablando. Sí. Y el papá y la mamá eran unos robots todos. Sí, cabrón. Y bueno, la cosa es que lo mandan a la Tierra los más altos, uh-huh. The tallest, uh-huh. de la fuerza de invasión Irken. Pues para quitárselo de encima, porque ya los... Tenían hartos. Estaban hartos. Tenía hastiados. Mándalo a este planeta mierda. Porque... Entonces él, supuestamente, bueno, hay que invadir la Tierra, que no sé qué, ¿verdad? Pero los Irken no tienen ninguna intención de venir aquí. Uh-huh. Bueno. Y número 10, los Saiyajines. Oh, my God. Tanto Goku como Vegeta. Ellos... cayeron, bueno, Goku cayó de este planeta cuando era niño, lo mandaron del planeta de él, que explotó. Si le suena familiar esta historia, pues sí, tiene paralelos. No, pero es que no lo mandan porque iba a explotar. Lo mandan luego que para que supuestamente viniera. Lo mandan aquí invasor. Y que invadiera. Ajá, y pero que se pegó en la cabeza y eso le cambió la programación. Y lo hizo buena onda, pues. Y después, eventualmente, el planeta explotó de una batalla. Creo que lo destruyó. Pero explotó. Creo que en la película se vio que que lo destruyó cuando mandaron a Goku, así, o sea, no por eso. Es cierto, sí, es que eso es en la película. Ah, en la película, sí, pues, matan a Batroc. Uh-huh. Y bueno, eventualmente viene Vegeta, que es el príncipe del planeta Saiyajin, estallado, a terminar de conquistar, y lo derrota a Goku, y después se queda con la Bulma. Se hacen amiguitos. All right. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Hablen. Ah, sí. Pues sí. Qué buen 10 en 10, señores. Y lo bueno es que me dieron el 10 en 10 porque a veces sugieren los 10 en 10. Los 10. Sí. A veces sugieren, 10 en 10 de personajes con un ojo azul y otro verde. Y no te dan los personajes. Ajá, y uno buscando justo este color de ojos de fulano. A veces cuesta. Alright, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con algo que yo sé que han estado esperando porque seguimos en el episodio 69.5 en esta ocasión. Uh-huh. O sea que es casi igual que el 69.2, solo que está al revés el otro. Sí, o sea, le está enrollado, pero para otro lado, sí. En posición fetal. Sí. Que es el primero que hizo 69. Sí, es que ya tienen como... ¿Cuántos? 5 episodios de estar en esa 69 y ya dice, ya no quiero más de están, esto, y están así hasta con la boca tetela. No. La lengua con callo. Señoras y señores, este es el momento de... Y te gusta, pero... Kimochi. Kimochi 69 veces. Y en nuestra ocasión, Ticomán nos va a hablar acerca de... De otro manga medio pornográfico que se llama Hagure Idol Jigokugen. Ah, esta vez la Kokokugen. Jigokugen. Kugen no cogen. La Jigokugen. Jiggles cogen. Jiggles cuando cogen. Sí. Entonces, esta es la historia de Misora Haebaru. Mira, ahí está bien chichuda, como súper distinto a todos los otros hentais que hemos visto. Sí, sí. Nosotros no se ve nada de eso. Esta es una chica... de 18 años, experta en karate, que viene de Okinawa. Ajá. Ella estudió karate y toda su vida, pero vino, bueno, fue a Tokio, ajá, porque ella quería ser un idol, quería ser una cantante reconocida por todo japonés. Entonces, la onda es que hasta el momento, por lo menos hasta el inicio de la serie, ella ha conseguido... papeles, pero no tanto, no así de entretenimiento, de cantante, sino que solo de modelo de fotos, de gravures, le dicen gravures, no sé cómo se pronuncia, pero son así como modelaje caliente huevos. Si quieres dar la siguiente imagen, creo que sale algo ahí. Que así, chicas que ponen su bikincito y que va, aquí está la, o sea, nada, y que tal vez están topless, pero tapándose, ¿verdad? O sea, son. Son tipo la Maxim, como que dijeras eso. Entonces, él le dieron paja, pues le dijeron, mira, que esto es como que una entrada al mundo del entretenimiento. Por aquí puedes empezar y después te lanzas como cantante, bla, bla, bla, bla, paja, pues solo le tomaban las fotos. Y así, le habían dado una gran paja. Entonces, la chica estaba así como que, bueno, ¿y cuándo me van a ocupar para cantante? Entonces, dale siguiente imagen. Entonces, ahí está explicando el jefe de la agencia... Que la emplea, le dice, mira, hemos invertido en vos. Tiene cara depravado. Sí. Hemos invertido un vergo de plata en vos, así, en promocionarte y en conseguirte trabajo, que no sé qué. Porque la bicha le dice, mire, si no me va a dar, si conseguir trabajo en entretenimiento, yo, o sea, mejor voy a buscar otra agencia. Entonces, no. Te hemos invertido tanto en vos que si te vas, vas a tener que pagar de vuelta. Vea. Entonces la bicha, entonces, pero le dicen, mira, el siguiente trabajo que tenemos para vos es pasar de fotos caliente huevos a porn. Así hacer así un trabajo medio hardcore, ya más porno. Uh-huh. Entonces, dale la siguiente, creo que... Ahí está. Entonces, el trabajo que le consiguen, o el primer video donde ella va a protagonizar, es un torneo de pelea contra 100 oponentes. Si ella pierde, se la cogen los 100. ¡Oh, shit! Tiene que vencer a los 100. Tiene que vencer a los 100. Yo no sé saber que va a perder. Pero ella es experta en karate. Ah, bueno. Bueno, entonces... ¿Y los 100? Y los 100 no. Pero puta, 100 baboso. Sí. O sea, ya por puro cansancio. Entonces, los primeros 2-3 capítulos son eso. Pues son el torneo. Y dale la siguiente... ahí le está diciendo al director, mire, si lo logran a los 100, me tiene que dar un video así donde pueda cantar, ¿verdad? Así como por lo menos sacándole algo de provecho. Ahí le dice, va, está bien. Entonces, dale, siguiente, empieza el torneo. Ahí está. Entonces, eventualmente llega, o sea, ahí entre los 100 hay mujeres también. Entonces, le sale esta bicha que aparte de la mujer, la chulonei. Y es buena para pelear, o sea. Entonces, ella así empieza con un gi de karate, así, full, ¿verdad? Pero eventualmente varios oponentes le van que puta, que le desgarran el top, que después los pantalones, que no sé qué, y la dejan en bikini. Y esta bicha es la que la termina chulineando. Abajo de los gi siempre andan bikini. Ah, sí, siempre. Hay que estar preparado, dice. Entonces, esta es la que la chulonea. Bueno, o sea, Aikido, ¿no? ¿Cosaste tu bikini? No. No era, lo tomabas en serio, por eso es que ya no sé. Yo sabía que no me lo iban a quitar. Entonces, dale la siguiente. Eventualmente derrota a la chica, a la lesbianita. Uh-huh. Y al derrotar, pero queda chulona. Entonces, pero al derrotarla, ya queda así con confianza, porque está casi la derrota. Uh-huh. Pero dice, confianza renovada, hoy estoy lista para lo que venga. Y al siguiente pie. Y no, sino que creo que derrota a tu par más. Pero no le toca derrotar a los 100 porque ella está peleando de verdad. Pues, y no todos son expertos en karate y algunos que les noquean los dientes. Entonces, mucha gente dice, no, charros. Ah. Entonces, al final logra conseguir su objetivo. No se la cogen. Dale siguiente. Entonces, hace el video de música y la bicha canta, pero como que es un burro... Como que burro que lo están torturando, así que se cayó en el pozo. y el productor, mejor cogemos. Y ya ve, que no sé qué. Y el tipo, Vilma, no, mejor. Otro dinosaurio se cayó en la. Que es Pedro cantando en la ducha, o algo así. Entonces le dice, no, menos mal que está bien buena porque no podés cantar, mamita. No sé, los siguientes capítulos de la serie, como 7 capítulos, algo así, son igual, ¿ve? Algún trabajo, no tan hardcore como este de los 100 que le suelen coger, sino que había uno que me acuerdo que vaya, vas a salir en este programa y lo que tienes que hacer es romper esta sandía con una chicha. Porque esta tipa que tiene double D's así, pero una gran chichuda, que ella sí lo puede hacer. Te quiero ver si vos lo puedes hacer. Entonces lo vas a hacer en televisión. Entonces, usualmente son trabajos así, ¿verdad? Que sacan algo medio porno, medio así. No muy dignos. Y ella al final dice, va, si lo logro, me deja hacer otra cosa relacionada más a su carrera de cantante, ¿verdad? Y le dice, va, está bien, está bien. Y sí, usualmente, por lo menos hasta ahorita no ha fallado, lo logra, pero como no puede cantar, entonces agarra fama de mala cantando. Como que era William Hung. Entonces, esto entre cómica, hentai, sí, se ven cogiendo así todo eso, con su censurita y todo, pero no hay. Ella hasta ahorita no ha cogido. Que ya casi, pero todavía no. Así que está simpática. Mm. Cool. Yeah. Así que, solo repitiendo el nombre para los... Es Hagure Idol Jigokugen. Jigokugen. Yeah. Jigokugen. Jigokugen. Jigokugen. Sí. Señoras y señores, nosotros continuamos entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente por la última hora. Es el momento de... ¡Ay, Overlord! De que Tico Mago nos cuenta acerca de Overlord. Ah, está bueno. Está chido. Está hecha por la compañía J.J. Abrams. Empieza como el soldado Ryan. ¡Oh! Y termina como Day of the... ¿Cómo es? Day of the Dead. Dawn of the Dead. Ah. O sea, que un soldado alemán... un soldado gringo que llega en el día D. Bueno, es un drama thriller. Drama thriller y medio terror. Bueno. Entonces, llegan así a invadir Francia. Ajá. Y ellos tenían la misión de ir a este lugar donde había una base, una torre de radio o radar y no sé qué más. Uh-huh. Tenían que destruirla para el resto de la invasión, para ayudar al resto de la invasión de Normandía. Uh-huh. Entonces llegan y la base descubren que es un laboratorio donde hay experimentos nazis. Uh-huh. Así de maras que le están queriendo inyectar un suero de vida eterna o algo así. Te los hacen medio zombies. Oh. Entonces, al final empieza, acaba la película de guerra y termina hasta el Serengeti de puro zombies y puta, ya no se ve. Era un Army of the Undead, dicen, que tenían. Está interesante el concepto y está bien logrado. Hay un par de, creo que vos te conté, una parte que sí, que está como que what, que decían, no, o sea, creo más los zombies que esta mierda que acaba de pasar. pero ya saltándote eso, y le agarras. La guerra es la onda. O sea, está bastante, esa bastante película bien. Vino y se fue. Y... Ah, eso más interesante eso. Cero propaganda, cero publicidad. Pero es que no tiene como actores muy famosos. No. De J.J. Abrams. Sí. La anunciaron, creo que empezó un miércoles, usualmente un miércoles, jueves, que empiezan las movies aquí. Uh-huh. Estuve ese fin de semana y la quitaron inmediatamente. En la otra cadena, donde vimos Wi-Fi Ralph, ahí la mantuvieron, pero había en el día una sola función a las 9:30. ¡Wow! De la mañana. No, de la noche. Entonces, suena que una de esas películas que va a tener más éxito streaming que... Sí, probablemente. Y sabes que cuando le estaban anunciando y filmando, habían rumores que decían que potencialmente iba a ser otra película que se iba a amarrar a Cloverfield, parte de ese universo. Ah, ¿qué se iba a hacer? Pero porque no se sabía de qué se trataba, solo el nombre. Entonces, ¡ey! Eso debe ser de la mara de Cloverfield también. Algo más. Pero ya cuando se supo de qué se trataba, no, pues no. Es paja. Bueno, que amarrar cualquier película a Cloverfield solo es que al final se vea el monstruo. Va, ya amarró. Ya estuvo. All right, señoras y señores, nosotros hoy sí continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así, ese es el momento de la carnita. Y en esta ocasión, se cayó la transmisión, dicen, no, pero estamos transmitiendo. Pero en esta ocasión, la carnita va a ser acerca de este... Es que nos quedamos así quietos. Sí, actor, estamos buffering. Pero en la vida real. Sí, sí, es que nosotros también tenemos que bufferear de vez en cuando. El video está bien, pero está mostrando nuestro buffer. Nuestro buffer. Es como la foto, ¿verdad? Es como la foto de en blanco y negro. De blanco y negro. Es que el mundo era en blanco y negro antes. Claro. Entonces, no, son fotos a color de un mundo blanco y negro. O sea, las fotos están a colores, pero todo el mundo... Fíjate que yo creo que ya tengo sueño porque estoy entendiendo la mitad de lo que dices. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a hablar acerca de Arnold... Bienvenido a mi mundo. Schwarzenegger. Arnold Chucho Negro. Arnold Schwarzenegger. A ver, el Gobernator. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Hagamos el esfuerzo una vez. No soy alemán ni austríaco. Schwarzenegger. Sabe. Acuérdate que es austríaco, no alemán. No, pero igual hablan alemán. Bueno. Pero hablan alemán con acento austríaco, lo cual lo hace oír, según me dice mi cuñada, que es alemana, lo hace oír medio campechano. Es como que dijeras en México, como norteño. O sea, está el acento mexicano y el mexicano norteño. Entonces... Ya. O sea, es un acento alemán bien particular que los alemanes... Como aquí los de Juan Miguel. Juan Miguel, sí. A ver, ¿qué dice aquí? Arnold Schwarzenegger. ¿No, no lo hemos dicho mal? No, así. Arnold. Arnold. Schwartz. Nigger. The Schwartz is strong with you. Schwarzenegger. Nigger. Schwartz. Lleva una P ahí que no le pronounce. Es Schwartz. Schwarzenegger. Lleva una T... No te preocupes, están protegidos los micrófonos. No, por mí estoy... Yo mi laptop. Estoy sufriendo. No es a prueba de agua el laptop. Bueno, pues sí. Habla, Julio, porque yo no investigué ni mierda. Schwarzenegger. Schwarzenegger. En alemán es Schwarz. Ah, ok. Schwarzenegger. El episodio va a ser media hora de esto, señor. En francés sería... En francés es Le Schwarzenegger. Mira, yo leí poquito. Lo que me acuerdo es que el tata prefería al hijo mayor, porque sospechaba que Arnold no era de él. Habría que haber visto al hermano menor para ver si también tenía mayor, el físico. Mayor, pues, si tenía el mismo físico o si... No, o si el papá era todo delgadito. El papá... Bueno, ¿y el lechero era? ¿Por andar cargando tanta leche? Solo me acuerdo I'll be back with the milk. Solo me acuerdo de aquel chiste de del chero que tenía un montón de hijos, ¿verdad? Ah, del sorullo. Tenía un montón de bichos. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Tengo tantos bichos que me voy a hacer la operación. Y se fue a hacer. Y dice, me hice la operación, pero ¿sabes qué? Ajá. No funciona esa mierda. Lo único que hace es que cambia el color de los bichos. Ok. Bueno, y otra cosa es que el papá era del partido nazi. Era nazi. Se había afiliado, participó en la Segunda Guerra Mundial y lo metieron preso allá por el 40 y la feria. Lo soltaron. Y fue a la casa. Y se hizo policía. Trabajó como policía en Australia. Creo que él era policía. Y después regresó al trabajo. Y regresó, se casó en el 45, cuando él tenía 38 años, con una bicha de 23. Sí. Que le llevaba 15 años. Seleccionó bien, que era la que resultó, esa fue la mamá de Arnold. La mamá Schneider. Y la mamá muere relativamente joven, si no me equivoco. Y el papá también, y no fue ni el funeral. Cuando se murió, dice que ni lo fue a ver al funeral porque en ese día tenía un torneo y le valió. Él cuenta que, bueno, no cuenta, sino que fue, se conoció abiertamente. Cuando él se presenta a las elecciones de gobernador en California, él ordenó que se hiciera un estudio de la vida del Tata para ver si no había cometido crímenes de lesa humanidad mientras participó en la guerra. Se comprobó que no, que había sido simplemente un soldado más y eso le ayudó en sus aspiraciones políticas. Bueno, que también en Alemania, Austria, en esa época, creo que llegó un punto que si no eras del partido nazi también te veían así medio feo. Porque o sea, estaban tan compenetrados ahí en todos lados. ¿Qué más decía? Él jugaba fútbol, soccer. Fútbol. Si hubiera hecho. Eso era lo que él practicaba hasta los 14 años, cuando el entrenador del colegio se lo llevó a un gym, a un gimnasio. Y fue cuando descubrió por primera vez: ¡ey, está donde las pesas está chiva! No tengo que ir corriendo media hora, entonces, una hora y media. Estoy sentado. Tiene alguna banquita. Sí. Así que ahí tomó la decisión y a los 15 años comenzó a se dedicó a fisiculturismo. ¿Y qué más me acuerdo? Como decía un comediante que se... Después filmó Terminator. ¡Puta! pequeños saltos. Y ahorita ahí está. Mira, hizo The Expendables y... Te saltaste toda la carrera de fisiculturismo. Que, por cierto, él está en el libro de Guinness Records como el hombre más perfectamente desarrollado de la historia. Sí, porque, o sea, es que la competencia no es solo que... O sea, no es skip leg day. Miren qué bonito. Miren qué bonito hizo la pose, ¿verdad? Y así. Sino que, o sea, te miden de alguna forma la definición del músculo. Y este tipo era como que dieras un volado de anatomía, así como que hubieran pelado la piel así de alguien. Y le ves todos los músculos abajo. Entonces, sí, el tipo era chivazo. Yes. A ver, fíjate que él ganó... Los dos títulos que ganó fue el Mr. Olympia y el Mr. Universe. Y si el no me Mr. equivoco, Olympia, según estaba leyendo, participó la primera vez, llegó en segundo lugar. La primera vez que participó. Y ganó la segunda vez que participó. Ok. Y de ahí ganó 7 veces más. O sea, sí, el Mr. Olympia creo que fue 7 veces y el Mr. Universe lo ganó a los 20, una vez. Y desde entonces ha estado... Tuvo un montón de... Dejó de concursar, pero tuvo un montón de participación. Como promotor, como presidente de una asociación internacional de bodybuilding. Dice que el chair sería como el jefe. La silla. El jefe del Consejo Presidencial de Salud Física y Deportes del 90 al 93, 3 años. Trabajó con 2 presidentes de Estados Unidos promoviendo deportes. No sé si ahí fue que conoció a Reagan, que cuando lo conoció fue como que le dio aspiración política. Pues desde tan joven. Ajá, dijo, hey, puedo hacer esto. Puedo ser actor que no sabe nada. Y... O sea, saltando un poquito en la vida privada de él. Él se casa con María Shiver en el 86. Era sobrina de Kennedy. Era sobrina del presidente Robert Kennedy. Jeff Hex, no, JFK. Los dos, de Robert y JFK. Sí, eran hermanos. Y, e hija de un candidato a la vicepresidencia, el 72, y después que este candidato, que no ganó, y después lo nombraron presidente en Francia, que presidente, embajador en Francia. Ah, lo cual es una, son posiciones bien codiciadas y de bastante respeto y poder. Entonces, es, con, a forma de boda, se unió a una familia de mucha influencia en el Partido Demócrata. Pues yo sí. Creo que por ahí, pero ahora, del Partido Demócrata, Reagan era republicano. Sí. No creo que esa haya sido la entrada. Fíjate que interesantemente, uh-huh. Reagan fue demócrata. Empezó su carrera política como demócrata y posteriormente se pasó al Partido Republicano. Cuando hizo pisto. Que dijo, los impuestos ya me están jodiendo. Me voy a hacer republicano, que ahí pueda bajar los impuestos. Sí. Que estaba bien. Ah, sí, como decía. De su agenda. Me está acordando de un comediante que decía que sí, que la mara es haragana, pues, o sea, realmente no nos gusta así el esfuerzo físico. Por ejemplo, ven a Arnold Schwarzenegger. Él se hizo famoso por levantar cosas. Sí. Es un acto tan inútil, tan raro. Que nosotros levantamos cosas solo si le ha caído encima a la abuela. Ahí tal vez, vea. Pero este... Si es que la abuela vemos que no la puede levantar sola. Miren esto que está en el suelo. Lo voy a levantar. ¡Oh, my God! Hagámoslo gobernador. Dice. Lo voy a levantar y ahora lo voy a poner en el mismo lugar. En ropa interior. En calzoncillo. Bueno, su niñez, dicen que fue bien limitada económicamente. Lo cachimbeaba el papá. Aparte que lo cachimbeaba, pero no, económicamente era limitada. Tanto así que una de las cosas que él recuerda, uno de los sucesos extraordinarios fue cerebros, cuando compraron un refrigerador nuevo. ¡Putito! Y creo que se acuerda muy bien de su primera película. Una de John Wayne, creo que dice que... Porque realmente tampoco era como que iba a ver mucho al cine. Bueno, supuestamente ya en el 68 es que se muda a los Estados Unidos a la edad de 21 años, sabiendo poco inglés. Entonces ahí cuando llega al Gold's Gym y conoce a Joe Wider, que era un... no sé si él era físico-culturista, o por lo menos entrenaba a Mara. Entonces él lo empezó a darle tutoría. Y creo que este tipo fue el que le dio posada en los Estados. O sea, él convivió con él varias veces, un montón de tiempo. Entonces, gracias a él fue que ganó el concurso de Mr. Olympia 7 veces. Se hizo ciudadano hasta el 83. O sea, que pasó más de 10 años en los Estados con un estatus de visa un poco iffy, ¿verdad? Porque no sé si la visa duraba 10 años o si le permitía trabajar todo lo que él trabajó en ese tiempo, etcétera. Pero bueno. En esa... Yo no me acuerdo. A esa edad yo no existía. En esa época. Pero ¿qué tan estrictos habrán sido en Estados Unidos con el tema de visados y permisos de estadía? Porque yo sé que a principios de siglo, acordate que... llegaron todos los inmigrantes italianos, los irlandeses. Yo he oído comentarios no es mi opinión, pero que como cuando son inmigrantes ilegales que no son latinos, hay que estén. No sé. Ni nada, Omar, vos tal vez sabes qué tan estrictos habrán sido hace 50 años los gringos con el tema de inmigración. Porque él estuvo como más de 10 años ahí en los Estados, tranquilo, se hizo ciudadano hasta el 83, llegó el 68. Antes era menos problemático la situación, no era tan yuca. Creo que se empezaron a poner yuca y por los tiempos de Reagan, irónicamente. Ok. Bueno, la cosa es que su primer trabajo fue como Hércules en una película de 1969 que se llamaba Hércules en Nueva York y él sale como Arnold Strong. Mira, entre paréntesis, Mr. Olympia. Ese era de cine. Pero, era de así, serie, así era el nombre que él se ponía. Yo creo que era muy. ¿Era su personaje o así era el nombre que él se ponía? Fíjate artístico. Que supuestamente él cuando quería así buscar papeles de cine, dice que, pues, que cualquier lado que iba, le decían, mira, tu nombre es muy largo, no se puede pronunciar, cambiátelo, hace esto, que mira, que tu acento es muy mierda, no vas a poder conseguir papeles de protagonista, aquí, que allá, o sea, entonces, no sé si este fue como él diciendo, está bien, pongan cualquier mierda. Él dijo, the hell with you. ¿Cómo que mi inglés no sirve? Entonces, no sé, le pusieron eso y es su primer papel. Tampoco tenía como mucho poder de negociación. Lo cual no es como que es así tan... o sea, la mayoría de la gente en Hollywood se cambia el nombre. Sí, correcto, correcto. La mayoría de los actores se ponen algo más apetecible al... Creo que Michael J. Fox... A excepción de Cumberbatch. Michael J. Fox, por la J no significa nada, sí. Según recuerdo, sino que... Era para diferenciarse de otro Michael Fox. Ya había un Michael Fox, que bueno, entendí. Pónganle una J. ¿Qué, ¿para qué? Bueno, una J. Dale, verga. Jeez, tengo que explicarte todo. Entonces, supuestamente en esta movie, el acento todavía muy así, muy, muy austríaco, entonces... alguien tuvo que llegar y doblar el yo dije, como Hércules es griego, dijeron, suena igual el griego que el acento que el austríaco. Que el acento austríaco. De ahí, la siguiente aparición, dijeron, no, este tipo mejor que no, calladito, se ve más guapo, cabrón. Entonces, él era un hitman. Una piedra en el camino. Te saltaste cuando posó para la revista Gay After Dark. ¿No? ¡Gay After Dark! ¡Oh, puta! Hay que sacar pisto de cualquier lado. Había que sacar. En el satélite. ¡Hay límite! Por eso, huevos, dijo. Entonces, su siguiente aparición de film fue como un hitman sordomudo. Que no hablar. Cabal, dice, este bicho. No, calladito. En esta película que se llamaba The Long Goodbye, o el adiós bien largo, así de largo. Adiós. Eso fue de... Como cuando... A mí me pasaba que íbamos a visitar al tío, no sé qué puta. Bueno, pues ya nos vamos. Y entonces, pues, espérate, no, pero nos vamos a ver tal día. Así, entonces, puta, y la despedida duraba como otra hora. Porque siempre, no, que fulanito, sí, acuérdate de tal cosa. Y se ponía a hablar otra vez. Y después, bueno, hoy sí ya nos vamos. Adiós. Y mira, Dios de bicho, vamos. La próxima vez, vaya, miren, cuando digamos hola, ahí digamos el primero, ya nos vamos. Sí, entramos y ya nos vamos. Y igual, va a durar lo mismo. De ahí le dieron un papel más en la película Stay Hungry, Mantente Hambriento, y ahí ganó un Globo de Oro. Imagínate, su tercera película. Wow. Un Globo de Oro. ¿Papel de qué hizo? Por ahí, mejor nuevo estrella o actor. A ver, aquí está quién fue. Joe Santo, no sé quién puta Joe Santo, pero salió en. Sí, pero es un personaje de Stay Hungry. Sí. De ahí salió en Pumping Iron, me acuerdo, que una película con Jeff Bridges, que donde hablaba bastante de fisiculturismo y todo eso, y salió como él mismo, salió como Arnold Schwarzenegger. Yeah. Ah, era un docudrama acerca de la profesión de bodybuilding. Cabal, cabal. Creo que el Jeff Bridges tenía que ser un... Era dueño de un gimnasio o algo así, una mierda. No sé. De ahí salió en The Villain como un extraño... Extraño apuesto. Un papelito así, más o menos. ¿Salió en unos shows de tele, dice? Parece que sí. De San Pedro. Él audicionó para Hulk. Bueno. Pero se lo ganó Lou Ferrigno. Por la altura, era más alto. Oh. Y su primer papel así donde a huevo fue un éxito, fue Conan, el bárbaro. Ese fue. Fíjate que para Conan, él había dejado de concursar en Mister Olympia durante varios años, se estaba dedicando a su carrera, pero debido que a la de Conan tuvo que otra vez hacer ejercicio, prepararse, to hell with you. Dijo, hey, voy a, chis, he estado haciendo, preparándome tanto, me voy a inscribir otra vez al concurso, y lo ganó otra vez, puta, primer lugar. Wow, okay. O sea, sin ganas. A ver, Conan el Bárbaro fue del 82, yeah, que prácticamente es su primer gran éxito en la pantalla, y él siendo el protagónico. Sí, no, le fue bien. Le fue súper bien esa movie. Y 2 años después, bien rápido, sacaron la segunda parte. Conan Destroyer. The Destroyer. Un par de años, bueno, un año después salió, saltando un poquito, salió en Red Sonja. Pero en Red Sonja... Ah, lo que dijimos, sí, que sí. No, nunca le dijeron Conan. Ah, no, supuestamente, según Wikipedia, él salió como Calidor. Uh-huh. No sé si lo nombraban en el libreto, pero en la movie nunca dijeron Conan. Uh-huh. No. Porque en ese momento como que habían perdido la licencia de los personajes de Robert Howard. Entonces Red Sonja fue con J. Sí, fue una Sonja así, marca chinita, así, pajarito. Y era medio rosadón. Cabal. Uh-huh. Era castaño el pelo. Era Sonja Carmesí. Pero antes de eso, hizo el papel de Terminator. En el 84 hizo el Terminator. Fue antes Terminator, sí, que Red Sonja. Sonja fue en el 85. Y sabes que el Terminator originalmente le había ofrecido el papel a O.J. Simpson. Pero dijeron, no, O.J. Simpson. No, este se ve muy amigable, este muy inofensivo. No, nadie le va a creer que es un asesino. Y nadie le creyó. Ups. Hasta escribió un libro. ¿Cómo lo hubiera hecho si yo hubiera sido asesino? Pero yo no sé, porque soy demasiado buena onda. Sería rico. I am the OJ. Pero mira, ya que se metieron en ese lío, y eso que siempre he dicho que voy al documental en el Netflix, a él no lo declararon culpable a Jason. Ah, oye, sí. Por el cargo de asesinato, pero después hubo un juicio civil por una demanda, y ese creo que sí lo... Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí demostraron. Pero ya no lo podían meter preso, pues, porque era juicio civil, solo le sacaron pistillo. Y quedó bancarrota, ¿verdad? Algo así era el... Ahí está preguntando cuál sale de vaquero. No sé, esa parte. Ok. Regresemos al tema del... Vamos a ver. Vaquero. En el The Villain, el villano. Ese fue donde sale como un extraño apuesto. Y al parecer, sale Kirk Douglas y Anne Margaret salen en esa película. Al parecer era de el chiste. Villano en 1980. Era una parodia del western. Yeah. Right. Bueno, entonces, su primer papel, Conan, así de éxito. Bueno, realmente su primer papel fue de Hércules. Yo siento que fue Geico. Sí, pero no éxito. De fin. No fue éxito. Yo he visto escenas de las peleas en el muelle contra los mafiosos. Son chafas, pero bien chafas. Tanto la ropa que le ponen a él como Conan. Es que una sotana, así como... Sí, y como los fulanitos que supuestamente se van a pelear con él. Mal. No sé si después sale algo más mitológico en la película, pero yo creo que toda la película es... Lo único mitológico es que en Nueva York, por ahorrar pisto, no iban a hacer ahí en ruinas griegas. Esa, ya lo he oído mencionar así en Hollywood Babylon. Uh-huh. Ha salido bastantes veces en las escenas mal actuadas, que son... Ah, salen de Hércules. Ya ha salido en parte. Yo ahí lo oí mencionar antes de investigar extensamente este tema. Exquisite acting. Esa mierda. Entonces de ahí las más exitosas de él han sido realmente bien geekas, ¿verdad? Porque estaba Conan The Barbarian, que fue muy buena. The Destroyer, no me acuerdo esa movie, no sé si la vi al final. De ahí Terminator, obviamente, ¿verdad? Que ahí fue poco diálogo realmente, pero la movie en sí fue buena. O sea, fue no sé si fue que cambió algún trend ahí en películas medio de terror acción. Uh-huh. Pero el tipo ahí quedó de palomísimo. Después Red Sonja, que yo creo que ya fue por obligación de contrato. Uh-huh. Porque ya para esa altura la de espadas y onda así ya no. Llevan en declive. Uh-huh. La siguiente fue Comando. Esa es buena. Que esa sí marcó un hito del héroe de acción de los 80. One Man Army. Cabal. Y eso que... Y fue como que simultáneo a Rambo. Fue más o menos en la misma época. Más o menos. Y también salió una de... A Rambo First Blood Part 2. Y después también por esa época salió una de Chuck Norris. Delta. Que también tenía que ir a salvar... Fuerza Delta. Que tenía que ir a salvar prisioneros de guerra, que era la moda en ese entonces. Yeah. Pero Chuck Norris, esa fue medio chafita. Chuck Norris. Ya va a aparecer aquí. No, hombre, si Chuck Norris es el que, ¿cómo es que dice? Que tiró una granada, mató 140 personas y luego estalló la granada. ¿Cómo Chuck Norris contó hasta el infinito? Dos veces. Sí. Bueno, entonces, esta fue como que emblemática, pues, y cabal. ¿Cuál fue emblemática? La de Comando. Que no es geek, yo sé, pero hay que discutir el hecho que... Sí, claro. O sea, que el tipo entrando a la isla, bueno... ponía la tres granadas, una pistola, una subametralladora, la ametralladora, la bazooka, el lanzamisiles. Mira, ahí fue donde salió el I'll Be Back. En esa fue. Pero antes fue Terminator. No, en Terminator no lo en la estación de policía cuando tienen a la Sarah Connor. I'll Be Back. Y regresa y después lo hacen. No, ok, pero en Comando lo dice otra vez contra los malos. No. Que le raptan a la hija. Comando. ¿Ese es Comando? Sí, Comando. Ese, espérate. No, entonces... Que empieza la movie y él está cargando un tronco, hijo de puta, porque lo que había ido a cortar él con los dientes. Que tiene un hijo de puta así. Ah, me dijiste que me ibas a matar de último. Te mentí. Ah, no, esa es la frase célebre de esa película. Y que le da vuelta a un Porsche así. Y que dice, ahí huye. Que mata un tipo en un avión. Que solo, ajá. Y después, está dormidito, no lo molesten todo el vuelo. y lo deja. Que la seguridad en el aeropuerto en ese momento era antes del. Sí, un tipo más inocente. Del 9-11. De ahí, Raw Deal, no me acuerdo. Depredador fue en el 87. No, te saltaste Running Man. Eso fue en el 87 también. Me gustó. Basada en una movie un libro de Philip K. Dick también, igual que de Stephen King. No sé. Running Man, creo. Stephen King creo que fue Running Man. Vamos a hacerle clic aquí al enlace. Porque la de Total Recall es así de un libro de Philip K. Dick. Deja ver, con María Conchita Alonso. Es que yo me acuerdo que la María Conchita Alonso es la que me cayó mal en esa película. Ah, ¿por qué? No sé, pero el personaje no era. Ahí salía Jesse Ventura. Creo que en Depredador también sale Jesse Ventura. ¿Quién es Jesse Ventura? El bigotudo ese que tenía la indolora. Ah, deja ver. Es que está... No, Running Man, basada en una. Richard Beckman. Richard Beckman, seguro. Qué raro. Voy a seguir revisando. Pues sí, pero esa cabal, esa era que el... Ah, Stephen King, correcto. Que era un futuro distópico donde escrita a los criminales... bajo el seudónimo Richard Beckman, porque era mucho sci-fi, no era de terror. Pues sí, entonces, un futuro distópico, un criminal los ponía en este como show. Ah, el Running Man. Ajá, y ahí podían ganarse su libertad, esa es la cosa. Y ahí salía la Alonso, tenés toda la razón. ¿Y la Alonso qué era? ¿Era policía? ¿Era criminal? No me acuerdo, pero por algún motivo me cayó mal el personaje. Mató la película. Que ella después salió en Depredador 2. Uh-huh. Así que también se mantuvo en la órbita de Schwarzenegger. Y Depredador, qué puta, que creo que una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es llegar tarde a esa película y saltarme la parte donde se ve la nave del Depredador. Entonces yo llegué, ¡ey, otra Comando! ¿Eh? Así es, la verga. No había internet. ¿Eh? ¡Oh, puto, Comando! ¡Sí, qué chivo! ¡Oh, puto, Gali! ¡Mierda! Esa sorpresa jamás ever. ¿Te pasó lo mismo que me pasó a mí con From Dusk Till Dawn? De los... Que yo no sabía que era de vampiros. ¡Qué buena está la salma! ¡Vampiro! ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes también ven eso? Sí, no sé. No soy solo yo. Mira, y lo hablando, regresando a Predator, uh-huh. Un montón de gente que fue a ver la película, vaya, pues puta, voy a llevar a... Porque lo oí de personas distintas. Uh-huh. Voy a llevar al bicho que vaya a ver la película, pues puta, puta. Y el bicho traumado. Que agarró de sorpresa a mucha gente. Sí, es que no, tiene un algo así porque es casi parodia de sí misma porque empieza como, estos somos los machos aquí, somos los palomísimas. Puta, y termina como película de terror donde estos son las víctimas. y como que rompe un montón de clichés de que vayan estas películas donde el monstruo usualmente es contra unos adolescentes que vos estabas diciendo, estos babosos no pueden. Pero no, estos son soldados. Que se le pueden enfrentar a esto y aún así se los quiebra. Y rapidito. También son maras que pueden ver la amenaza de este tipo y dicen, no, bueno, a la ofensiva, hagamos unas trampas aquí, que nada que, igual si se los jode. O sea, como le dan vuelta a esos clichés que puta, qué buena música. Es que era una mezcla. Get to the chopper. Era una mezcla de slasher film con aliens, con... ¿qué? Terror, thriller. Pero aquí, hasta este punto, no sé... Y action. No sé qué tanto es la... No sé si suerte o el tipo... Porque el tipo es bien inteligente, realmente. O sea, tal vez... ¿Quién? Schwarzenegger, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el tipo como empresario... Como, o sea, ha sabido, se hizo de la nada el tipo, uh-huh. básicamente. Pero no sé si en escoger los papeles era suerte de que, hey, qué chivo estos libretos. O si él. Él lo veía. Él le veía algo y decía, sí, este tiene potencial, digamos. Fíjate, porque fíjate, Predator y todavía. Es rara, pues. Y sigue todavía el personaje. O sea. Agarrar papeles de fantasía tampoco era como camino seguro al éxito, pues, pero él los hizo. No, yo creo que él tenía un buen agente. Mm. Se dio que él llegó en el momento indicado porque los años 80 fueron el año de las películas de acción. Por eso Stallone, otro que no tiene muchos dotes de actor, se hizo famoso porque tenía el físico perfecto para estas películas. Pero Arnold tenía la ventaja adicional que tenía un lado cómico. No es que él fuera comediante, uh-huh. pero podía en su medio actuación sacar así chistecitos de por medio. Y lo hacía como más como atractivo los personajes. Más pero igual, era el libreto que decía, ¿hacer una cara chistosa? Porque sí, me acuerdo tipo en Comando, que estoy en la escena de una gran matanzinga de soldados y eso que se mete un volado de jardinería y agarra unas sierras y ¡fua! le vuela el pelo a un bicho, le corta un brazo a otro de formas medio cómicas. Pero eso, ¿para dónde estás al director que te colabore? Ajá. Pues no es idea de él. Que él va a decir, improvisemos. Pero creo que él se prestaba a hacer eso. No, vendía bien eso. Imagínate Stallone haciendo esa escenita. No hubiese convencido, creo yo. Bueno, trató Stallone en una que salía como cantante o bailarín cowboy. En una movie que le fue mal. No, me acuerdo una de Stallone que era un mafioso. Yo me acuerdo Tango en Cash. Esa fue medio cómica. Esa fue medio... Y esa le fue bien. Pero había una que le fue mal. ¿Conoce a Stallone? Bueno, sí. Tango en Cash. Sí, es Stallone. Sí, por un momento estaba empezando, pero no era Schwarzenegger. No, es Chucho Negro, no. Bueno, de ahí salió como el Capitán Iván Danko en Red Heat, que eso no es muy geeka, pero película de acción bien cliché. Que él era el policía ruso que hablaba en acento alemán. Que había llegado a ayudar a agarrar a un asesino Unidos, ruso. No sé. No. Twins, que esa, yo la pongo como geeka, porque esa mierda... Sí, porque... Es imposible que sea hermanito de Danny DeVito. Cagada, pero es cagada. Es divertida. Mi mejor recuerdo es la hermanita de la chica que era la cuñada de él, digamos. O sea, está el Danny DeVito, tenía su novia. Uh-huh. Y la novia tenía la hermana menor que se andaba queriendo coger al Schwarzenegger. Uh-huh. Que cuando... Que las calzonazos que le tiraba y que después que se lo coge y el bicho así con una sonrisa. Puta, que bicho está bien bueno. Y la Kelly Preston, Chloe Webb. ¿Cuál será de estas dos? No, la Kelly Preston es la... Uy, la web, qué mal está yo. Tal vez. Que ahí te van a hacer fotos de ahorita. O sea, anda a ver la película mejor. Sí. Que en esa. Que eso que, bueno, road trip, vamos en carro. Y eso se sube al carro y está la bicha atrás y cruzando las patas y la minifalda. ¡Uf, puta! ¡La mierda! Esta es la Kelly Preston. Hizo el efecto del video Boys, Boys, Boys en mi juventud. Sí, yo creo que esa. Esta era, ¿no? Sí, ella salía, sí. Pero no me acuerdo cuál de las dos era. No, era la hermana mayor. ¿Ah? Esta es la que se estaba dando. No sé. Estuvo casada con John Travolta. Después de esa vino Total Recall. Con la Sharon Stone. Buena también. Sharon Stone era la mala. Que ahí la Sharon Stone salía. Ah, sí, sale en traje de ochentero de aerobics. Fíjate que para Total Recall, a Arnold le pagaron 10 millones y 15%. Del gross, de las ganancias. De la ganancia bruta, pero... Bruta. Ajá, y ahí no le hicieron contabilidad creativa. Yo creo que le daba verga, sí. Sí. Decía, no, este cabrón mejor paguémoslo. No, pero fíjate, es lo que decía vos. Bien inteligente. Deja ver, es que quiero ver quién es la bicha. Linda y Marnie. Pues sí, hablen, pues. Perdón, estaba buscando aquí a la Kelly Preston. Vamos a ver el... Total Recall, basada en una historia corta de Philip K. Dick, y que hace poco le hicieron el remake, pero lo hicieron en el remake solamente pues sí, porque... Kelly Preston. Ah, pues sí, era la Kelly Preston. Exacto. My God. Estaba bien jovencita en esa movie, por eso. Remake con Colin Farrell, que fue medio entretenida, tracker. Entretenida. Sí, que nada que ver con Marte, sino que era un elevador que iba del polo norte al polo sur, una mierda así. Algo así, pero... Sí, cabal, sí. Ver, sí. Que bueno, recuerdo ya jovencita, sí se miraba. Sí. Y ahí sale vestido. Esa fue más o menos la época cuando se casó con John Travolta. ¿Quién? La Kelly Preston. Y después sacó la que sí me sorprendió el concepto, el policía del kindergarten. ¿Qué me gustó? A mí me gustó. Dije, me sorprendió, pero después yo la fui a ver. It's not a tumor. Y me leí un montón. y que ahí, ya para esa altura, imagínate, es Kindergarten Cop el 90. Mm. Sus primeros papeles son el 80. No, 82. Fue 82. 82. 8 años y ya se estaba haciendo parodia él mismo, porque era el policía rudo, así que puta, que el pista, todo maldito, en un ambiente de kinder, ¿verdad? Que tiene que llevarse bien con las niñitas y que, ay, entonces, o sea, cabal, como decir, ¿verdad? Se presta más a esos papeles, pues. Uh-huh. O sea, ya era Schwarzenegger haciendo el papel. Fíjate parodia que, de Schwarzenegger. Mira, para de mí... De un tough guy, pero no necesariamente policía. O sea, él nunca había hecho el rol de un policía. Sí, en Red Heat. Sí. Es la única. Bueno, que yo creo que el que lo castió a él para Twins fue el que es... Ivan Reitman. ¿Quién fue el de Twins? Fue el genio que dijo, me voy a arriesgar y voy a poner a la par de Danny DeVito. Uh-huh. No, después, es que si pones a Danny DeVito y... ¿Quién es el opuesto a este huevo? Sí, no. Ivan Reitman, por cierto. Ajá. Ivan Reitman fue el que los puso. ¿Qué mismo de Ghostbusters y todo eso? No, que lo hace madre. ¿Cómo se llama? El Junior. También. Creo que fue el de Junior. Esa no la vi. Yo, gracias a Dios, no la vi. Que haciendo... Sí, ahí se va de travesti al cuarto de parto, algo así. Kindergarten Cop, o sea, también fue de Ivan Reitman. Sí. Bueno, de ahí... La que, puta, esta creo que tal vez es la mejor de él para mí, es Terminator 2, que viene después de Kindergarten Cop. Uh-huh. Que ahí para mí terminó la saga de Terminator. Todas las que han venido después, ya. Puta, sí. Ya, olviden es esa que, mierda. Es que las de... Ya ni sale él. Siempre ha salido, pero me acuerdo en Genesis que le hacen CGI de la cara a otro tipo. No, que estaba pensando en la que la Terminator es una chica. Él es el que protege. Es que ya después él... Ya era tan famoso que ya era bueno. Sí, era el bueno. Ajá, de alguna manera. Que la sorpresa de la 2 es que él era el bueno. Ajá, que el policía bueno. Que lleva ahí era el Terminator más avanzado, pues. Que esa sorpresa me la arruinó un cómic. Que está vendiendo el cómic así, ligado a la película. Que fue cuando fuimos a Miami una vez, me acuerdo. Uh-huh. Que ahí lo compramos, y ahí lo leí. Oh, shit. Entonces después ya vinimos a El Salvador y aquí vimos la película. Entonces ya sabía que sí, putera. De ahí que... Bueno, de ahí sigue Last Action Hero, que esa no me gustó. A mí tampoco. En su momento. Uh-huh. Ahora sí entiendo el concepto, que también es parodia. Pues es chiste. Yo creí que iba a ver una película de acción y fue a ver una comedia. Uh-huh. Entonces ahí fue que me... Pero hoy la veo, puta, es una comedia, pues. Pero Last Action Hero después leí que tuvo un problema con el libreto, que a la mitad de la película lo cambiaron. Ajá. Y por eso vos sentís un break y de repente sale aquello de que el personaje sale de la pantalla y se hace... Ves que como dos películas. Real, ajá, ves dos películas que las han... Ese es el del sorbete, ¿no? La, sorbete. El que las mandé. Sí, sí. Que está ahí un carro de sorbetes. De sorbetes. Y un barquillo le atraviesa aquí la cabeza a un tipo. Y esa que está que le salva la vida un gato de cartoon, así, un gato de caricatura, que era parte de la fuerza policial. Sale el personaje de película puteando a Arnold Schwarzenegger, porque una de las cosas que quería hacer el malo era matar a Schwarzenegger. Y le sale puteando, puta, por tu culpa mi vida es una miseria, por tu que cada película que haces se le matan a la esposa, le matan a no sé quién, que no sé qué puta. Hasta el segundo primo. Cabal. Y porque después de eso, now it's personal, ¿verdad? Now it's viene personal. La venganza. Entonces igual, luego otra vez parodia a sí mismo. The True Lies con la Jamie Lee Curtis. True Lies. ¡Ah, sí, pues! No. O sea, además del baile de la Jamie Lee. La película no es tan buena. No, o sea, que se pelean encima de un Harrier jet. No, pero... Eso, comparado a las otras movies. A Jamie Lee Curtis bailándole en la cama. Oh, my God. Solo esa escena es... Pero, cabal, ese es el detour de la película, de la trama. Porque la trama es esta y después, puta, o sea, es una vuelta... Es que, donde es engañan a la Jamie Lee Curtis, la están dando paja, y mientras tanto los malos... botan el puente. Y es él está dándole paja a la Jamie Lee Curtis porque cree que le está engañando. Sí. Entonces está... Lo que yo más recuerdo de esa película, además del baile de la Jamie Lee Curtis, Batería Ziz. Que el otro grabando su mensaje. La batería y la sudada del tipo. Sí. Se le acabó. Es que realmente bien chistosa la movie. Que eso lo voy. Batería sí. Y el otro atrás. Tiene un verbo de chiste. O sea, me acuerdo una que están disparándole y está el Tom Arnold atrás de un postecito que así, en la panza saliendo. Pero el poste lo tapa y hasta le besa al poste. Que después. Ay, qué buena movie. Una que se le cae una metralleta a la Jamie Lee Curtis rueda por la. Y mata todo. Todos los malos. Bueno, y ahí sale la. Ah, la Dawn, no, la Faith. La, ¿cómo la se llama? Faith, la Dushku. Elisa Dushku es la niñita. ¿Cierto? ¿Saben quién dirigió True Lies? ¿No? James Cameron. Sí. Total, el de Terminator, si es su amigo. ¿Tabes? Pues. Si él iba a salir en Titanic, así. Ese mismo año sale. Junior. Ah, está. Ese es con Ivan Wright. Ese es Ivan Wright. La tercera que filma con él. Pero es que también, sale embarazado. Pero eso veo una tendencia aquí que, puta, que tiene bien prolífico, porque va Conan y Terminator el mismo año. Yeah. Red Sonja y Commando, mismo año. Yeah. Y así años consecutivos. Depredador y Running Man, mismo año. Red Heat y Twins, o sea, dos películas al año, todos los años, claro. Yeah. Y hitazos, así un montón de esas. Eraser. En el 96. ¿Cuál es esa? Él yo era sé que la vi. De protección de testigos que lleva una bicha que sabía de unas armas que están desarrollando no sé quiénes y que son como railguns, así. Y cabal, veamos una gran batalla sin que me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de la película. Nunca la volteé. Esta sí es acción más de cliché. Jingle All the Way. Ah, que sale con Phil Hartman. Y con ¿cómo se llama el otro? Sinbad. Sinbad, que tienen que pelearse por un juguete. Que andan buscando un juguete para el hijo. Tiene una escena que se pelea con una mafia de santas que había ahí. Sí, que se la verga todo. Santa, y que al final se viste él de Action Man. Sí, el Turbo Man. Turbo Man. Y el Sinbad se viste del malo. Sí. Esa película era buena. Mira, la de Eraser, la chica era la Vanessa Williams cuando estaba en lo mejor de la cantada. Put. Y después cayó bajo con Batman y Robin en el 97. Esa movie, esa película, cabrón, es. No había un diálogo realmente. No, o sea, todo era. Una frase así como doble sentido o puns. ¿Verdad? De que, eyes to see you. Oh, que freeze, sucker. Que, no freeze, sucker. No sé. Nunca dijo freeze, sucker, pero sí. O sea, pero hay un... Entendemos. Sí. O sea, pero, todo era que hacía algo de hielo, algo así. Sí. Y la Uma Thurman actuando también igual. O sea... Puta, man. Era cliché city. Era pena. Era pun. Era pun tras pun tras pun. Qué mal. Y esta fue la de George Clooney que donde detuvo la franquicia. Destruyó la franquicia, dice él. Single-handedly. ¿Pero qué tanto tiempo? Porque ¿cuánto después fue que salió Batman Begins? ¿Unos 4 años? No. Esta fue en el 97. Ah, yo diría que unos 8 o 10. ¿Cuándo fue Batman Begins? Porque Batman... The Dark Knight fue el mismo año que Iron Man, que fue el 2008. Ponerlo unos sus 3 años antes, 2005. Puta, sí, no, pues sí. No sus 8 años, sí, por lo menos. Se esperaron un montón para hacerlo. ¿2005? Uh-huh. Por ahí. Entonces, de ahí el siguiente, End of Days, que esta fue el 99, bueno, que fue el... Y todavía hubo una después de esta, Batman y Robin, ¿verdad? No. Batman Forever, no. ¿Cómo no? El Batman y Robin fue... La 3. Fue antes. No, ya había la 2. Forever fue la de Val Kilmer y fue antes. Ah, fue antes. Okay, sí. Okay. Porque ahí introducen a Robin y después pero en la mira, otra cuarta que sale hasta la Batichica. Es injusto echarle la culpa aquí a Arnold. Sí, él. La película era, el libreto era pésimo. Ah, sí, empecemos por ahí. Sí. El director era mierda, Elizabeth, la historia era mierda. Silverstone no tenía nada que hacer. Inclusive la Poison Ivy, acordate el papel que hace la Uma Thurman, creo que era horrible. Bane sale de Henchman de la Uma Thurman. Parecía el jorobado de Notre Dame. Y no habla nada, solo... Pero fíjate que esta película marca el declive de la carrera cinematográfica de Arnold. A partir de entonces, todos sus box office se fueron para abajo. Sí, porque después viene End of Days, no le fue muy bien. Sí, ahí intentó ser más seriecito otra vez. Sí, esa fue más nada de comedia. El sexto día también fue así medio seria, que él era un clon. Él era un clon o sea, él creía que él era el personaje, pero después descubre que él era un clon que se había escapado porque estos los tienen así como que guardaditos. Si algo le pasa al principal, tiene el otro cuerpo. Ese es The Sixth Day. ¿Ah? Entonces estaba existiendo simultáneo él con el original. Me acuerdo, ¿verdad? Fíjate. Me acuerdo que llega a la casa de la familia. Y ahí está él y... Puta, ¿qué pasa aquí? Es cierto. Ya me vienen flachazos. Sermon de Nos salteamos todo el recall, o lo dijimos. No, ya lo dijimos. Ah, sí. Bueno, menos mal. ¿Dónde está la prostituta de tres chichas? Sí. The Triple-Breasted Whore of Erotic Con Six. de ahí Collateral Damage. Acordame que si no se me ha ido. Collateral Damage es... Daño colateral. Ah, sale Arnold Schwarzenegger. Daño colateral. Y Cliff Curtis. Cliff Curtis. Y John Leguizamo. ¿Qué hizo? Un bombero de Los... Esto no la vi. Un bombero de Los Ángeles que busca vengar la muerte de su esposa. Sí, es que para variar le matan a la... Y es personal, cabrón. Sí, su hijo y su esposa. Y su esposa. Porque... A la suegra que la mata. Los mata un comando guerrillero cuando viajaban a Colombia. Uh-huh. Entonces, claro, se va a meter a Colombia. Pues sí. Ya me acordé de esta película. No. No, te acordaste. Igual, yo la fui a ver. Sé que la vi y no... Por alguna razón, mezclé en mi mente esta película, cuando dijiste lo de Colombia, con la segunda película del Crocodile Dundee. Uy, no, yo pensaba la de... Contra Drogo. Era un Drogo. No, la de Paul Ryan. Dice de ese fulano que Collateral Damage la filmaron en la ciudad de él. ¡Wow! Vive en Colombia. ¡Wow! Yeah. Bueno, de ahí después de esa fue Terminator 3, Rise of the Machine, el arroz de las máquinas. Esta también, ahí sí ya empezaron a cagarse en la franquicia. Al final termina con... Esta es la Armageddon. Chica Terminator, ¿verdad? La Chica Nator, que era el modelo X. Imagínate. De ahí... Hizo un cameo en alrededor del mundo en 80 días. Él era el príncipe Happy. De ahí salió en Expendables, Expendables 2. Pero cabal, ya después de alrededor del mundo y Terminator 3, un poco después de eso fue que ya era gobernador, ¿verdad? Ahí sí, cabal. ¿Cuándo fue gobernador? ¿Fue del 2003 al 2011? Algo así. Ahorita te digo. Political Career en el 2004. 2004. Cabal, porque Terminator 3 fue el 2003. La del alrededor del mundo fue el 2004. Podría ser un cameo, ¿vale? Uh-huh. Y Expendables 2010 todavía era gobernador, pero igual, cameo. Uh-huh. Expendables 2 sale un poco más y ya era 2012. Uh-huh. Recuerdo que la elección donde se hace gobernador era... Un recall. Era un total recall. Yo creo que lo usaron de eslogan, por cierto. Porque, no sé, ¿qué hizo el gobernador? Sí, y lo echaron. Echaron a la mierda. A medio periodo le dijeron, me vas. Salud. Y entonces hacen una elección de emergencia. Que hasta estaba el Arnold de Different Strokes, era un candidato. Sí, que una elección, que puta que es. Entonces, ya después de eso... Termina el periodo que había quedado de la mitad, él queda gobernador, y después lo vuelven a elegir ya full término. De sí. Después de eso, cabal, como te decís, son películas, ya el viejito pues realmente ya había pasado su mejor época. Que The Last Stand, que es un sheriff que llegan a invadir. Yo me acuerdo que fue la primera película después unos drogos que ya dejó de ser gobernador. Uh-huh. Sí, que la anunciaron así como que el regreso de fulano. Era su regreso a la actuación. De ahí Escape Plan, que ahí sale con Stallone. Hace copo que se va a escapar de una prisión. Sabotaje, pues a ver. Expendables 3, no la vi. Puta chumbergo. Terminator Genesis, él era el Terminator viejito. ¿Qué le hacen? Ahí donde le hacen. No, rejuvenecen. Ah, sí, en Genesis lo se le sobreimponen la cabeza, la cara en el cuerpo de otro uh-huh. chavo. De ahí fue en Terminator. Sí, como Terminator. Esta última con la Daenerys, ¿cómo se llama? El Emilia Clark. Que él era. Que primero lo rejuvenecen. Pero después hacen la paja de que él se queda en el pasado, en los 80s, mientras ellos se van al futuro, a la época nuestra. Entonces él envejece normal. Entonces ya cuando llega a esta época, ya está él ya sin maquillaje de joven. Una película china como El Capitán Hook. Bueno. Hey, ¿te saltaste la relación con Stan Lee? Desarrollaron un personaje para un cómic. The Governor. ¿Qué salió? El Governor. Dicen que dio la voz para unas animaciones, pero nunca recuerdo haberlo visto. Ahora, fue antes de todas estas movies que fue el de Chonga con la... Ah, sí, fue durante el... Ah, no, fue antes de Gobernador, creo. Que se fue, que... Él estaba casado con Maria Shriver, lo cual es bien interesante porque ella es de la familia de los Kennedys. Sí. Entonces, la parte interesante es que esa es una familia extremadamente demócrata y él era un republicano. Se divorciaron en el 2011, después de que salió de la oficina. De la oficina, ¿verdad? O sea, él termina la mitad del periodo del fulano que hicieron el Total Recall, uh-huh. se presenta a la reelección y la gana. Hizo el periodo completo. Uh-huh. Pero después ahí ya le dijeron... Pero fue antes la relación con la muchacha. O sea, que se reveló, por lo menos. Su empleada. Sí, durante la yo creo que era... creo que fue... Ya vamos a llegar a eso. Pero vaya, Omar. Lo que sí tienes que entender que no es solo republicano y demócrata. Lo malo es que en los estados solo esos partidos hay. Uh-huh. O sea, pero el tipo realmente era centro... Medio centro. Cuando jugaba basquetbol. Sí. Y era fútbol alto. También. Y fútbol. Sí, sí. Porque dice que él apoyaba que los derechos de homosexuales... se me perdió que yo tenía... pro-choice, o sea, del aborto. O sea, uh-huh. tenía sus... apoyaba cosas que generalmente son demócratas, aunque él, digamos que es más republicano. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que sí, él ha sido una mezcolanza realmente. Yeah. Pero dice que también a los inmigrantes tomó medidas para cosas que negarles las licencias, cosas así, como que hace un poco más difícil. Porque él nunca fue inmigrante. No, jamás. Malditos inmigrantes. Decía. Malditos. Deja ver. Por eso tuvo mejor relaciones con una. Para eso son buenos. Guatemalteca. Deja ver. Bueno, siguen hablando porque. Tuvo un ataque al cardíaco, sí, tuvo multiple bypass surgeries. Hace poco, no fue. No, hace poco, tío, ya ha tenido varios y aparentemente relacionados con lo mismo de. Esteroides. Pudo haber sido esteroides, pero supuestamente... Él admitió que en su época que no eran ilegales, sí. usó. Pero también el hecho de que estás haciendo esa cantidad de esfuerzos para levantar pesas y toda la cosa, también promueve a que tengas clots, blood clots. Mm. ¿Verdad? Entonces eso aparentemente le dieron varios infartos. Coágulos. Uh-huh. Bueno, sí tiene alegaciones de conducta sexual no apropiada, de que la mujer viene y las soba. Las manosea. Grabs them by the... Fíjate que debido a las leyes en Estados Unidos, él no puede ser candidato a la presidencia, porque en algún momento, después del gana en California, haber sido gobernador, la Mara pensaba, hey, este puede seguir el camino de Reagan. Más que los Simpsons lo predijeron. Oh, es cierto. Entonces le bloquearon, le cambiaron. Ahí está. El 2011 fue que se divorciaron, pero se reveló que 14 años antes, o sea, 97, uh-huh. había tenido el amorío con la criada, con la Mildred Patricia Baena. Creo que era... Y tuvo un hijo. Dice que después de dejar la oficina del gobernador, le dijo a la esposa y dijo, salud. Ah, pues sí, el 29 de este año le tuvo que entrar a otra emergencia, otro surgery del corazón. Pero sí, pero estaba relacionado a una válvula. A una válvula. Justo. Dice que la chava estaba embarazada del hijo de él al mismo tiempo que María Shriver estaba embarazada de su último hijo, de su cuarto hijo. De su hijo, sí. Imagínate. O sea que, hermanos. Tiene huevos el cabrón. Ay, nos saltamos una de zombies, dice, que se llama Maggie. Bien alegre la María Shriver, ¿verdad? Súper alegre. Sí, es que ella andaba... No creo que sospechara nada. No, sí, ya estaba... Mira, ¿qué son? La radiante esposa. Ganadora. Radiante esposa. La radiante esposa. Le haces swap face y no te das cuenta. Sin pan. No, cómo no, porque ahí sí estuviera sonriendo la María. Sí. Yo creo que ahí la foto es cuando le acababa de contar que había tenido el amorío con la otra. Bueno, no sé cuánto llevamos ahí para decir. Creo que no, ya estamos. Sí. Uy, pues ya llegamos a las 2 horas. Ah, pues sí, hablamos un montón de este. Vergo de papeles geekos, el Baos. Sí. De las películas y franquicias que ha creado, porque Depredador, Terminator, Total Maggie. Recall. No, Total Recall, por lo menos tuvo. Hércules. Con pregunta. O sea, son estandartes. Nuestro amigo Big Corinthian nos pregunta. Ah, ok. Perdón, a cambio de mandarnos una portada súper bonita. Hey, nice. Que si ustedes consideran que el Schwarzenegger pudiera repetir cualquiera de sus antiguos papeles. No. A la edad actual, es la pregunta. Sí. No. No, no, no. Ya no. No. Ya pasó. Desmonos de paja. Ese tren ya pasó. O sea, ya lo intentó con Terminator y realmente... No se vio bien. No se vio bien. Pregunta que cuál sería un personaje que a esta edad él pudiera interpretar bien. De los geekos. Así como recurrente. No, de los geekos. Así como no, de cómics o del mundo nuestro. ¿Cable? Él pudiera ser Cable. Yo lo veo ya algo viejo para Cable. Es que Cable ya está señorón. No. Y suele hacer las prótesis así. No, o sea... Algo del universo de Old Man Logan. Fíjate que eso estaba pensando. Un Capitán América, ya viste. Pero con los Santos. Capitán América. No, basado en la apariencia. On truth, justice in the American way. El más así hablando así. I'm going to... Pump you up. You up. Los de Hydra. Rano. bueno. Pues sí. Ya fue lo que vas. No, ya. Bueno. Ya pasó. Que hacer no hay ni uno, ¿verdad? No. Vayan a ver unas películas de Schwarzenegger. Sí. Ahí nos avisan qué tal. ¿Sabéis qué? Tal vez uno de esos personajes cósmicos de DC. El Watcher. El no, es muy pelo guacha. De esos, guacha. El Eternidad, que no hablan mucho, que solo salen parados con una gran bata blanca. Ah, un Galactus así con el gran casco de tenedor. Un Spork. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, a Iván de Dios Pérez, a Giselle Silva, a Fernando Bilbao, a Luis Ignacio Ballesteros, al compadre Excelsior, a Bernardo Ramírez Lujano, a Strider Spinal y Alberto Rodríguez. Y le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios y eso dará chance de que la masita de Hero juegue con su pipi 10 veces. Muy bien, y nosotros, señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Sí, tenemos, tenemos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Estamos de vuelta porque queremos compartir con ustedes un chiste que nos compartió el compadre Excelsior. Así que aquí va. Me corrieron de la convención porque hago imitaciones de Arnold Schwarzenegger muy malas. Pero no se preocupen, I'll come back. Gracias, compadre. Y salud. Salud.